Buenas noches y buenas tardes a todos nuestros oyentes y escuchantes. Bienvenidos a una nueva edición de La Orden Podcast, en riguroso diferido desde el paraíso fiscal veraniego de las Islas Vírgenes Británicas. Emitimos un nuevo episodio de la serie Revelación del Verano 2023. Suena estafa, primo. Hoy vamos a hablar de una de las mayores estafas de nuestro tiempo, el coche eléctrico. Para ello, nos acompaña nuestro ingeniero mecánico de cabecera, don Jorge Asiain. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y buenas tardes. También nos acompaña Belmonte, especialista en identificar rojos, en este caso coches rojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Coches de juguete, como lo llama mi hija. A pilas. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra encomienda veraniega. Podréis observar que la arquitectura del monasterio es mucho más caribeña. En lugar de tener sala de tapices, tenemos un porche con una parra, una chicharra y algunas sillas de plástico de Coca-Cola, patrocinadora de Barcelona 92, robadas presumiblemente, Dios nos perdone, de un chiringuito cercano, propiedad de Richard Branson, que vive en las Vírgenes Británicas. Como siempre, me gusta aderezar estos temas con una poquita de historia. Allá por 1898, un empresario valenciano, don Manuel de la Cuadra Parera, fundó la primera marca de coches de España en la localidad española de Barcelona, sita en la calle Diputación. La llamó Compañía General Española de Coches Automóviles e Punto de la Cuadra, sociedad en comandita. Don Manuel quería fabricar coches, pero se encontró con el problema de que alguien había patentado el motor de explosión en España. Así que se tiró de cabeza a fabricar coches eléctricos. Esto quiere decir que los primeros coches de la historia de España eran eléctricos y no de combustión. ¿Qué pasaría? Atentos. Don Manuel se pone manos a la obra y construye prototipos de un camión, un ómnibus y un coche. Esto despierta el interés de varios potenciales clientes, consiguiendo un encargo del Hotel Oriente, sito en la Rambla, que quería recoger guiris de la estación de Francia. Don Manuel construye el prototipo de ómnibus y pretende presentarlo organizando un paseo de 60 kilómetros a la ciudad de Vic. Desde el punto de vista conceptual, el coche eléctrico es muy sencillo de hacer. Se pone manos a la obra y cuando está listo, lo sacan por la puerta y a los pocos minutos se para. Las baterías no son suficientes. El vehículo pesaba 7 toneladas. Ante la imposibilidad de arrancarlo, suspenden la presentación. Nunca más consiguieron hacer que se moviera. Lo remolcaron y lo subieron a un barco para llevarlo a Valencia. Casualidades de la vida, se inicia un incendio a bordo de origen desconocido y el barco se hunde, por lo que sea. Ahí acaba la historia del coche eléctrico español, que se va a parecer mucho a la historia del coche eléctrico mundial. Como dato curioso, se construyó una fábrica para estos coches en la calle San Jacinto de Sevilla, de donde nunca salió ningún vehículo eléctrico. Pensarán ustedes, esos ingenieros eran unos matados. Hay que invertir más en desarrollo de baterías y bla, bla, bla. Aquellos ingenieros no perdieron mucho el tiempo y se pusieron a seguir las leyes de la termodinámica. Por supuesto, la empresa quebró. Don Manuel se quedó sin blanca y sus acreedores se quedan con la empresa y se dejan de mamoneos. Usando los mismos ingenieros, se deciden a desarrollar los que serían los mejores automóviles del mundo durante 40 años, los hispanos suizos. Coches que batieron todos los récords de velocidad gracias a sus motores V8 y V12. Dado el éxito de esos motores, se les propone, a través de Alfonso XII, la idea de fabricar motores de aviación. Acababa de estallar la Primera Guerra Mundial y tremendo pelotazo. Se fabricaron más de 50.000. Se construyó una fábrica en París y la mayoría de aviones de la Primera Guerra Mundial llevaban motores españoles. Hispano-Suiza se dividió en dos unidades de negocio, vehículos de lujo y motores de aviación. Con la Guerra Civil Española se usaron sus instalaciones para fabricar camiones para el bando nacional. Luego quebró y se convirtió en Pegaso, que sería adquirida por Fiat a través de su filial Iveco. Y la división de aviación se nacionaliza parcialmente y se convierte en la famosa Hispano Aviación. Sin embargo, la parte no nacionalizada que se queda en París, que aún sigue activa en Francia, se llama Safran. Tiene 100.000 empleados y es la principal proveedora de componentes, trenes y motores del conglomerado Airbus. Y todo esto sale de un nota que quiso hacer un autobús eléctrico en 1898 para llevar turistas por la Rambla. Esta historia describe una aplicación práctica del principio de entropía aplicado a la actividad empresarial. Para más información, barro para casa, os remito a los episodios sobre termoeconomía donde se amplían estos conceptos. De esto se saca una conclusión terrible. Cuando los ingenieros fallaron en el primer intento, rápidamente buscaron un camino alternativo que derivó en miles de reacciones a lo largo de un siglo. En 2024, la Unión Europea prohíbe que a partir de 2030 solo pueda haber vehículos eléctricos, regulando en contra de las leyes de la física. Es decir, la Unión Europea prohíbe la entropía. Planificación soviética. Spoiler alert. Acaba mal. Está acabando mal. Buenas noches. Jorge Belmonte, Belmonte Jorge. Esto del coche eléctrico, ¿de dónde sale? Bueno, buenísima pregunta. ¿Qué interés? La pregunta es, ¿qué interés hay en que acabemos todos con una con una lata de estas con pilas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene eso? Entiendo, entiendo que tú tienes una respuesta. Yo tengo una respuesta, bueno, y la vamos a desarrollar durante el episodio, porque hay muchas respuestas. Esto atiende a muchísimos, a una mentalidad idealista, y veremos por qué. Yo he querido desgranar un poco este episodio en varios paquetes, en varios bloques. Uno de ellos era a través de un poco de esta historia. Pero ahora me gustaría entrar en la parte técnica, ya que tenemos aquí a Jorge, y que nos explicara un poco, desde el punto de vista conceptual, ¿qué es un coche eléctrico? Bueno, pues lo has explicado muy bien en la introducción. No es más que un vehículo que lo que es toda su cadena cinemática, eso, todo su sistema de transmisión, pues está basado en un motor eléctrico, en un motor eléctrico con las baterías eléctricas. Nada más. Aporta mucha simplicidad a lo que es la conducción, sobre todo, y el uso, pero tiene limitaciones. Yo voy también a responder la pregunta que has hecho al principio. Yo no creo tanto en una teoría conspiranoica, sobre todo al principio. Lo que creo es un poco de pensamiento Alicia, ¿no? Es decir, bueno, los burócratas europeos pues se le llevan la boca con una idea que parece bonita, y los fabricantes de coches no supieron decir que no. Entonces, yo, para mí esto ha sido un engaño en el que yo voy a imponer una cosa que sé que no va a funcionar. Yo, fabricante de coches, digo que sí, algo que sé que no va a funcionar, y ya me buscaré el truco para colar algo, que ya sabemos los híbridos y tal, que es un coladero. Y bueno, pues luego habrá un certificador o un inspector que, sabiendo que no se puede cumplir la norma y que el fabricante es incapaz de cumplirla, pues que hace como que se lo cree. Desarrollaremos la parte conspiranoica, porque si algo hemos aprendido en los últimos 3-4 años desde la pandemia hasta aquí es que las teorías de la conspiración normalmente se quedan cortas. Luego daré algunos detalles al respecto. Yo personalmente me he dedicado al desarrollo de coches eléctricos en los últimos 5 años. Hay poca gente que haya estado tanto tiempo, porque es una tecnología muy nueva. Las marcas de coches han empezado hace relativamente poco a desarrollarlos. Y he visto cosas. La parte del concepto, quería hablar un poco de ello. O sea, porque desde el punto de vista conceptual, y como hemos dicho en la introducción, es mucho más sencillo. Pero como se dice normalmente en la guerra, todo plan de batalla aguanta muy bien el papel. Luego vienen una cantidad de problemas técnicos y tecnológicos que a día de hoy siguen sin estar resueltos. Y la gente, normalmente a la gente se le habla de cosas tecnológicas que no son verdad. Podemos empezar por la parte ecológica, que es uno de los grandes motores, nunca mejor dicho, que mueven la introducción del coche eléctrico en esta política. O sea, que directamente se han prohibido los motores de combustión a partir de 2030. Creo que ya se ha retrasado a 2035 porque la tecnología no llega a eso. Pero tampoco llegará a 2035 y ya se verá. Entonces, desde el punto de vista ecológico, y esto es pura termodinámica, el coche eléctrico es infinitamente más contaminante que un coche de combustión. Si alguien quiere papers, ¿no? Alguien quiere, oye, ¿dónde está la bibliografía de eso? La bibliografía de eso no se puede encontrar en Google. No es porque no esté en Google, es porque Google la ha quitado. En Alemania Hay un instituto en Múnich, creo que se llama el FIFO, que se dedica a hacer este tipo de experimentos y hace muchas cosas. Y una de las cosas que hizo fue comparar, hizo el cálculo de las emisiones de CO2, no desde donde la normativa te dice, porque la gente empieza a calcular las emisiones de CO2 donde a mí me interesa. No, hay que ir a la mina de litio, en el caso de la fabricación del coche, y luego si el coche se mueve con electricidad, habrá que ir en ese país a de qué fuente de energía viene la electricidad que usa. En el caso alemán, que es el mayor mercado de coches eléctricos, viene del carbón. Entonces, se llegó a la conclusión que un Tesla Model S en CO2 emitía lo mismo que un Mercedes C180 diésel con 120.000 kilómetros. Es decir, tú te compras un Mercedes C180 de 2004, buenos motores diésel en aquella época, haces 120.000 kilómetros y a partir de ahí ya has hecho las mismas emisiones de CO2 que la fabricación de un Tesla que no se ha movido ni un kilómetro. Ese informe, además con todos sus cálculos, tiene cientos de páginas, hay un montón de modelos de coches, tienes que ir a buscarlo en otros buscadores, tipo DuckDuckGo o, no sé, Brave, porque Google tiene un acuerdo con la ONU para desindexar todos los papers, todos los informes que no se alineen con la narrativa del cambio climático de la ONU y del IPCC. Razones, puede haber miles, a mí se me ocurre una. Google tiene miles de millones de euros en inversiones en energías renovables. Por poner un ejemplo, tiene estaciones solares en el desierto de Arizona, ha invertido mucho, y que se sepa que esas instalaciones generan más CO2 del que quieren evitar, pues no es una buena campaña de marketing, entonces aquí todo el mundo se alía. El coche eléctrico es una de estas cosas. Entonces, desde el punto de vista del concepto del medio ambiente, es desastroso, sobre todo cuando pones, imagínate que sustituyes todo el parque móvil, en el caso de España creo que son a lo mejor 15, 20 millones, 25, 22 millones de coches, los pones a moverse mediante energía eléctrica, en el caso de Alemania pueden ser 35, 40 millones de vehículos. Aquí toda la energía que se produce viene del carbón prácticamente, un 30 o un 40%. Las centrales nucleares se han cerrado, las plantas solares apenas producen porque aquí ni siquiera hay sol, la eólica, pues bueno, cuando hace viento de vez en cuando, un desastre. Aquí se está tirando, y el gas natural que venía de Rusia que ya no viene, entonces se está tirando de lignito, que ni siquiera es carbón. Lignito es lo que ellos llaman el carbón marrón, que es una pasta infumable llena de azufre que contamina muchísimo. De hecho, hay una historia que es para que la España entrara en la Unión Europea se nos exige cerrar dos cosas. Una era la central de carbón que teníamos en Andorra, provincia de Teruel, y nuestras minas de carbón porque decían que tenían mucho azufre. Y eso estaba provocando las nubes que se movían a Alemania, estaban provocando lluvias ácidas que estaban destruyendo las cosechas alemanas. Eso a finales de los 80, principios de los 90. Y se nos exigía, también en nombre del medio ambiente, que se clausuraran, se cerraran nuestras centrales y nuestras minas. Y así se hizo para poder entrar en la Unión Europea. ¿Qué se descubrió después? Que el azufre que creaba la lluvia ácida en Alemania venía de su propio carbón. Entonces siempre los alemanes están usando la misma estrategia. Luego, que era más barato, era otra de las razones que el coche eléctrico, por ser un concepto muy fácil de construir, tiene muchas menos piezas móviles, etcétera, iba a ser mucho más barato, y prácticamente su mantenimiento y su operación iba a ser gratis, porque se iba a usar todo a base de energía solar, la gente lo iba a poder cargar en sus casas, y aquello era la mondalironda. Porque una de las opciones o una de las intenciones era no depender de los países productores de petróleo, cosa que está muy bien, pero no está dando el resultado esperado. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto desde el punto de vista tecnológico? Un coche eléctrico, el que lo haya visto por dentro, yo he estado 5 años haciéndolos, es infinitamente más complejo, más complicado y mucho más caro de producir que un coche de combustión. Por ejemplo, las supply chains de un coche eléctrico son complicadísimas, porque un coche de combustión La diferencia de un coche eléctrico y un coche de combustión básicamente usa dos materiales, el plástico y el acero. Luego que sí, que tienes en el alternador, tienes un poquito de cobre, son cosas muy pequeñas. Algunos usan de manera limitada el aluminio, los cristales, vale. Un coche eléctrico te metes en tierras raras, te metes en grandes cantidades de cobre, que es un metal relativamente escaso porque es muy caro. Te metes en usos de aluminio, que el aluminio, fabricar aluminio es mucho más contaminante que hacer acero. Luego los usos de plásticos normales. Y por supuesto el litio, la minería de litio. Entonces, para hacer coches eléctricos tienes muchas más ineficiencias, muchas más externalidades negativas que las que tenía un coche de combustión, que simplemente es acero y plástico, a grandes rasgos. Entonces ahora empiezas con tener electrónica. Los microprocesadores no se fabrican en Europa, dependes completamente de otros países. Una de las cosas más complejas y que más fallos da en el coche eléctrico es el software. Ahí quería yo preguntarte ahora. Un software en los coches de combustión es una tortura, en un coche eléctrico es el fin del mundo. ¿Por qué? Una pregunta, vamos, que estás hablando mucho. Vamos a ver. Me estoy ciraqueando. No, mira. Para los dos, ¿eh? O sea, respondéis los dos. Sí. Pero interrumpirme más, ¿eh? Porque yo me siento muy... El software es absolutamente... en un coche de combustión hemos pasado muchísimos años conduciendo coches de combustión sin software. Eso no es necesario. No es imprescindible. O sea, las incorporaciones básicamente es para las típicas moñadas de cuánto combustible te queda, la presión de los neumáticos, un montón, esta especie de navegación un poco... Bueno, como pijaditas, ¿no? Pero no es imprescindible. Pero en un coche eléctrico sí es imprescindible. O sea, un coche eléctrico necesita un software para todo. Entiendo. Sí, los coches de combustión. El eléctrico. El eléctrico. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que es verdad que la eficiencia del vehículo mejora muchísimo. Y si estás hablando de híbrido. Entonces, sí, el híbrido sí necesita un software. Pero eléctrico puro, no necesariamente. Incluso los híbridos en serie, tampoco. Son vehículos que llevan mucho tiempo usándose. Y el motor en gasolina, lo has comentado, no solamente por estas ayudas, sino también si quieres optimizar las emisiones. Pero vamos, que las emisiones van muy bien optimizadas sin necesidad electrónica. Es más, también podemos hablar sobre esto. Hay decisiones que se han tomado, políticas, en el diseño de vehículos de motor que de combustión, que han supuesto lastres en cuanto a emisiones. Así que sí, porque no avanza más por culpa de la normativa. Claro, hemos hablado, justo ha comentado el doctor en la introducción, aquella época dorada del motor diésel, ¿no? Aquella época de casi todas las marcas tenían un motor diésel súper bien optimizado, funcionando, o sea, poco consumo, mucho rendimiento, mucha durabilidad, y es, te refieres a esas leyes que se crean que derrumban esa gran tecnología que estábamos creando. ¿Vas por ahí? Voy por ahí incluso antes, porque no olvidemos que el diésel, yo que soy más viejo de vosotros, pero el diésel ya fue una imposición por parte de los gobiernos europeos sobre el gasolina. El gasolina sí tenía más opciones. Yo, vamos, seguro que ese más mayor que yo me corregirá, pero para mí el mayor lastre tecnológico es cuando al motor de gasolina se obliga a utilizar mezcla estequiométrica, y eso es cuando se utiliza la sonda lambda en los motores gasolina. Eso ya lastra los gasolina. Le impide a reducir el consumo. Es curioso el diésel, porque el diésel, históricamente, el éxito del diésel viene de un planteamiento opuesto al del coche eléctrico. El diésel se impone, surge a raíz de la crisis del petróleo en los años 70, en el que la gasolina de repente se hace un bien escaso. Sin embargo, había capacidad suficiente para fabricar diésel, para producir diésel. Esto viene todo de Alemania. Pero el problema era que salía caro por el tema impuestos. Entonces las marcas de coches se alían, las alemanas, para forzar al gobierno a que le meta un incentivo fiscal al diésel para que sea mucho más barato. Recordemos, bueno, En España un litro de diésel ha podido costar, yo sé, 40 céntimos, 30 céntimos, hace 20 años. Hasta no hace tanto, 80. Entonces, con ese incentivo fiscal que hacía mucho más barato el diésel, los motores diésel, que eran más caros de fabricar, porque necesitaban más materiales, más materiales más robustos, etcétera, tienen un éxito porque el gobierno deja de meter la mano. Dice, gobierno, sale ahí, deja que esto fluya, fluyó y el diésel se convierte en un éxito de ventas. En España es, desde mi punto de vista, donde las distancias son más largas. Por ser un país donde los núcleos poblacionales están muy aislados, es la opción óptima para hacer viajes largos. En sitios mucho más concentrados de población, o puede ser Londres, o puede ser Berlín, las grandes conurbaciones de Holanda, el gasolina es el más usado de siempre, toda la vida. Entonces de ahí viene el diésel, pero el cómo se hace con el eléctrico es todo lo contrario. Es decir, a base de subvenciones, de subsidios, de poner dinero de todos los trabajadores europeos, se intenta forzar que se imponga una tecnología que ni siquiera está desarrollada. A día de hoy sigue sin funcionar. Claro. O sea, siguen siendo ventas mínimas. Claro. Y se da una paradoja curiosa. El mercado, todos los coches eléctricos que se han vendido en los últimos 3 años han sido incentivados por el Estado. La gente, sin los incentivos del Estado, no se habría comprado un eléctrico. El otro día salió una encuesta que del 100% de personas que se han comprado un coche eléctrico, solo el 60% volverían a comprárselo. Mucho, me parece. Me lo sigue pareciendo, pero claro, ese 100% es el 10% del mercado, o sea, es muy poca gente. Y cada vez menos gente volvería a comprarse un coche eléctrico. Lo curioso es que, en el caso alemán, y en el caso español todavía se da, pero en Alemania lo han quitado, comprarse un coche eléctrico te daban 6.000 euros en mano para que tú se lo dieras a la marca de coches. En el caso de Tesla, tú te compras un Tesla en Alemania y te lo compras en España, porque también está subsidiado. El Estado va a la gente, al trabajador, de su nómina, le quita un trozo para dárselo a Elon Musk. Atención al incentivo paradójico, que es cada vez que se fabrica un coche eléctrico en el mundo, los estados le sacan dinero a la clase obrera para dárselo a la persona más rica del mundo. Y eso en nombre de salvar el planeta. Entonces, en este podcast hemos explicado mil veces que cada vez que la izquierda se inventa una paranoia es para hacer más ricos a los más ricos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo permitirme que sea pesado y vuelva a tirar de mi edad para decir que empezó antes. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo con lo del diésel. Quizá habrá que dedicarle otro timo, otra estafa a lo del diésel. Da para podcast. Vamos a ver, desde un punto de vista técnico, de vehículos de menos de 2.500, 3.000 centímetros cúbicos diésel es una aberración desde el punto de vista técnico. Es una aberración. ¿Funcionan? Sí, claro, porque se ha gastado mucho dinero. ¿Por qué triunfa el diésel en España? Lo has explicado muy bien. Se subvenciona el motor diésel y se subvenciona el combustible diésel. Y pues se compra diésel. Se incentiva fiscalmente. Es decir, incentiva, no se subvenciona. Sí, sí. Bueno, sí, se incentiva. No se graba como el. Tienes razón, sí. Se graba menos. No, perdonadme, no tenéis razón. Se graba menos, sí. Sí, se graba, pero se graba menos, efectivamente. No es una subvención, es sencillamente que se graba menos. Y también se beneficia al vehículo diésel, al fabricante de vehículos. Lo cual hace que nos acostumbremos a diésel. Yo he tenido diésel de 1.500 centímetros cúbicos. En fin, un diésel de menos de 2.000, como te falle el turbo, es decir, es una patata que no te sube una cuesta, ¿eh? Es decir, va por el turbo. Es decir, tú en un 2.000 centímetros cúbicos rompes un turbo y el coche te tiene que ir empujando, te adelantan las vespinos y las señoritas en bicicleta. ¿Qué pasa? Que como salió bien el eléctrico, pues también se intenta lo mismo. ¿Es buena idea el eléctrico? A ver, yo no voy a demonizar. El eléctrico es un buen invento, pero sirve para lo que sirve. Y para lo que no sirve es para lo que se quiere imponer en Europa, que es como vehículo familiar o vehículo normal, de distancias largas. Para eso el eléctrico no sirve. Y mucho menos, perdona, ni mucho menos para barbaridades como habéis llegado a escuchar por ahí, de que se quiere que haya barcos mercantes eléctricos, camiones de larga distancia eléctricos. Eso es literalmente inviable. O sea, un barco necesitaría todo el espacio que necesita de carga, de baterías, básicamente, para llegar a muy cerquita. O sea, porque realmente, ¿cómo se consigue? Sería imposible, ¿no? O sea, es una utopía, básicamente. Hablaremos de los espacios y compararemos los... porque uno de los grandes problemas del vehículo eléctrico es la densidad energética. La densidad energética que se puede acumular en una batería o que se puede acumular en 40 litros de depósito de gasolina. Pues eso es fundamental. Eso es crítico. A ver, vehículos eléctricos hay más de lo que pensamos, ¿no? Dices, oye, has puesto el ejemplo del barco. ¿Es eléctrico un barco? Bueno, un barco realmente es híbrido, si quieres. Es decir, lo que tú tienes es un motor diésel que genera energía eléctrica y esa energía eléctrica mueve la propulsión del barco. Eso funciona muy bien en vehículos muy grandes, como los dumper estos de minería, los camiones grandes que veis en minería, eso funciona así. Un motor diésel que genera energía eléctrica y en lugar de poner unas barras de transmisión enormes, pues tienes un motor eléctrico en cada una de las ruedas y tiras. Pues, es decir, es muy útil, eso se llama híbrido en serie. Los ferrocarriles, como has comentado, los dos, el motor a diésel o el que va enchufado, el que va con la catenaria enganchado, que eso también lo ves en Europa. En Suiza, en Berna, los autobuses llevan catenaria, los autobuses urbanos, la ciudad de Berna. Bueno, muy bien, sí está muy bien eso, pero claro, para lo que vale, oye, una ciudad relativamente pequeña, pues una parte la electrificas y te hace gracia un autobús que ves que va enganchado, un trolebús, vamos, que hemos llamado un trolebús en España siempre, pero que nos sonaba muy cutre, pero bueno, hombre, si lo hacen los suizos en Berna, pues nos suena guay, ¿no? El trolebús es muy antiguo, es decir, no es una cosa nueva. No es mal sistema, yo no soy un enemigo del eléctrico de por sí, el tema es la aplicación. Y Lolo, si tienes toda la razón, doctor, es que nos toman el pelo con el tema de los componentes. Y es porque se hace un todo, ¿no? Te dice, oye, pues el coche de gasolina tiene no sé cuántos mil componentes, es cierto. ¿Y el eléctrico? No, el eléctrico tiene batería y motor, anda, qué cachondo, dos componentes, sí, claro. Hombre, y el de gasolina, motor y caja de cambios, ya está, dos componentes. Hombre, pero sí, con claro. El eléctrico se hace trampa porque no se quiere ir a nivel componente no de verdad, como no es una celda de energía, como es un condensador en un circuito, que ahora están llenos de circuitos. Entonces, así hace trampa. Un coche eléctrico tiene millones de componentes y como falle uno, el software salta y el coche te quedas tirado. Son extremadamente poco fiables. Es la fiabilidad. El tema que tenemos es que todo el planteamiento teórico del eléctrico está muy bien, pero la gasolina ha conseguido un éxito que ha sido de ciento y pico años de desarrollo de motor gasolina. Esto recuerdo que me lo comentó un ingeniero de BMW. Yo trabajé una temporada en la petrolera BP, que es la propietaria de la marca Castrol de lubricantes. Y Castrol colabora con BMW en el desarrollo de motores, competición y tal. Y esto lo he contado mucho a mis alumnos, y es que yendo en la Inglaterra a ver un centro de investigación, me decía este hombre, que no recuerdo el nombre, lo siento, que un coche de gasolina no era más que una mala idea llevada a la perfección. Y sí, es decir, si tú te coges el planteamiento teórico, el motor de combustión de gasolina es una idea horrible, pero está tan bien desarrollada, tan perfeccionada, que hace que por 300 euros puedes fabricar un motor que te da 70 caballos y que te puede mover tranquilamente con un consumo de gasolina muy pequeño y que además cuando se te gasta la gasolina, pues en dos minutos cualquier manazas coge una botella de gasolina, la llena, el coche no explota, estás con el manipulador de gasolina y eso no explota, no se incendia, no pasa nada y vuelves a arrancarlo. Claro, imaginaros, bueno, yo donde vivo, pues claro, aquí electrificar es un absurdo. Es decir, ¿dónde? Pues si esto está despoblado, o sea, aquí no hay nadie. Si te haces 200 kilómetros o 300 sin ninguna estación de servicio, ni siquiera para gasolina, nada. ¿Qué pinta aquí un coche eléctrico? El coche eléctrico vale para lo que vale, que es distancias muy cortas, flotas cautivas, potencias muy elevadas, pero no es universal, no sirve para universalizar el transporte. Potencia es muy elevada, también podemos hablar de eso. Potencia es muy elevada, pero con la relación potencia-peso que tienen. Ah, sí, sí, sí. Terriblemente alta. Sin ser capaces de batir al coche de gasolina. Claro. Todo el mundo piensa que el coche más rápido del mundo es un eléctrico y no lo es. Ya no es el Rimac. Es el Koenigsegg, que con 500, 400 caballos menos es capaz de acelerar mucho más rápido de 0 a 400 que un eléctrico. O sea, el concepto... Hay que tener mucho cuidado con los conceptos, porque tú puedes llegar a un sitio, a convencer a un inversor. Que a eso se dedica un montón de gente, ir a convencer a un inversor con un concepto que no funciona, que en el papel es genial. De hecho, los inversores se basan en identificar buenas ideas, pero luego al nivel técnico no es tan fácil llevarlo a cabo. Tú vas y presentas el coche eléctrico. Mira, el coche eléctrico es con un motor eléctrico que se fabrica en todas partes, son fáciles de conseguir, le pones una batería y el coche anda. Nadie, en su sano juicio, invertiría en alguien que diera un pitch que dijera, pues mira, con un pistón, una biela manivela que mueve un cigüeñal, que luego mueve un disco de inercia en un bloque tal, que luego entra una caja de cambios con un embrague, que hay ingenieros que salen de la carrera sin saber cómo demonios funciona una caja de cambios. Una tortura. Un embrague, macho. Claro, porque el motor de combustión es un siglo y medio de conocimiento descentralizado aplicado, y eso es infinitamente superior a la paja mental que se le pueda ocurrir al político de turno. Y eso lo hemos comentado muchísimas veces también en el podcast. Conceptos, si hay principios, más que conceptos, principios mucho más sólidos que funcionan mucho mejor que lo que se nos quiere, principios idealistas que se nos meten de aquella manera en estos días. Y podemos ir dentro de la parte técnica del coche eléctrico. No se hablan de los componentes. Lo quiero hacer de una manera muy generalizada, no quiero entrar en detalles, pero nunca se habla, nos hemos quedado en el software, que el software es de las cosas más difíciles de hacer bien que hay ahora mismo, creo que es lo más difícil de hacer bien en la automoción. O sea, no hay coche que tenga un software bien hecho. Ya te puedes gastar 150.000 euros o 30.000 euros en un coche que te dan problemas de software. Es muy difícil. Y algunos de esos componentes pueden ser, la gente no habla de los inverters, o sea, el tipo de energía que acumula la batería no es la misma que consume el motor. Entonces hay que estar cambiándola de corriente alterna a corriente continua y viceversa, porque, claro, luego el motor, cuando actúa como freno, genera también corriente alterna, que hay que convertirla a corriente continua. Para eso necesitas un inverter. Fabricar un inverter es una tortura. Yo visité una fábrica de inverters de una gran multinacional en Europa del Este. El problema que dan es las especificaciones que ahora se necesitan para fabricar coches eléctricos de limpieza son extremas. Tú puedes comer en el suelo de una fábrica de componentes de coche eléctrico. Si tú comes en el suelo de una fábrica de coches de combustión, te mueres. En un sitio, en una fábrica de componentes de coche eléctrico, tú puedes comer y no te pasa nada. O sea, no hay bacterias, no hay nada. Porque los circuitos electrónicos tienen la mala costumbre de que cuando hay polvo metálico en el aire, que es algo muy común en cualquier tipo de fábrica, hacen cortocircuito y dejan de funcionar. Y salen ardiendo y se queman. Y estas fábricas tienen unos, lo que se llaman scrap rates, no sé cómo se llama en español, son, digamos, la eficiencia de fabricación de un 10%, es decir, de cada 10 componentes que fabrican, uno lo tiran. Claro. Uno lo tiran. En el supply chain, en la fabricación del automóvil de combustión, se están hablando con los métodos 6 sigma de uno cada millón. Entonces, eso incrementa muchísimo el precio de los coches eléctricos, y la probabilidad también de que te metan un componente defectuoso es inmensa también, es infinitamente más grande que en un, vehículo. Eso, ¿por eso de vez en cuando sale algún coche eléctrico ardiendo? Sí, una costumbre. Sí, la razón es esa. También para darle más gracia a las noticias también, ¿no? Y que haya más emoción. Sí, sí, no. Pero quiero decir que si arde, se sale la noticia porque ha pasado de verdad, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Por, sí, bueno, en principio. Bueno, en principio. No necesariamente, pero que realmente un coche eléctrico puede salir ardiendo. Sí. Es por esto, ¿no? Es porque hay una. La eficiencia de fabricación. Claro, sí. si tú descartas una de cada 10, vas a intentar forzar para que. Para descartar, para que esa merma sea la mínima posible. Entonces, quizá alguna pieza pasa el corte a duras penas, ¿no? Bueno, no, o que fallan. Es que las máquinas fallan. Las máquinas fallan. Eso es algo que hay que asumir en ingeniería. Pues yo, mira, no voy a meterme en eso, que oye, que no digo que no ocurra, ¿no? Pero no meterme en eso, solamente que hay una probabilidad de fallo. Yo lo que has comentado de los coches, vamos a ver, yo te doy la razón en todo. El tema de la técnica es que no es intuitiva. Y eso no lo entienden los burócratas y políticos. Pero el burócrata tiende a no entender casi nada. No entiende, ¿no? Y luego el descentralizado que habéis comentado también es muy interesante. Claro que hay diseños mejores que el motor de combustión. Pero precisamente los defectos del motor de combustión lo convierten en un motor muy ágil. Y lo que se ha visto por experiencia es que funciona muy bien. Hacer un motor eléctrico es muy fácil. Y uno de gasolina. Uno de gasolina hoy te lo hace cualquiera. Vamos. Unos chavalines en Afganistán te replican un motor de gasolina en un momento. Y funciona. Vale, no dará un consumo de 3,2 litros a los 100 kilómetros. No está optimizado. Vale, eso. Ni tiene ningún estándar de estos de calidad ni nada. Pero un precio de un consumo razonable anda. Y lo más, fijaros qué contraintuitivo. ¿Qué es más peligroso? ¿Un coche eléctrico con una batería? ¿O un coche de gasolina con un depósito de 50 litros de gasolina que arde a 60 grados en un garaje subterráneo? Pues chico, es más seguro la gasolina. Sí, vale, pues no es un intuitivo, pero es que es así. Es así, la técnica no es intuitiva. De hecho, una de las falacias que acompaña el coche eléctrico es que es un diseño mucho más sencillo, más simple, y el que dice eso nunca ha visto la batería de un coche eléctrico por dentro. Claro, puedo hacerlo así. La batería. De un coche eléctrico. Hace una simplificación, dice, lleva motor y batería, ya está. Solo ves la caja. Por dentro, una batería es infinitamente más compleja que el motor de combustión, con todos los cilindros del mundo. Hablando de la peligrosidad, ¿vale? Yo voy soltando preguntas, yo aviso, no tengo ni la más remota idea, ¿vale? Entonces yo soy aquí el ignorante que suelto preguntas para intentar que parezca, para hacer comprensible esto para la gente que, como yo, no tiene ni idea. ¿A qué voltaje va esto? Porque yo he escuchado que la gente que repara coches eléctricos necesitan una serie de precauciones grandes, porque quedarse pegado es bastante fácil, ¿no? O sea, esto lleva un voltaje alto, ¿no? Cada vez más alto. Claro. O sea, quiero decir, estamos en un coche eléctrico, estamos sentados sobre una batería gigante a un voltaje de ¿cuánto? ¿Aproximadamente? Ahora se están introduciendo los, bueno, los hay de más, pero como estándar los 800 voltios. 800 voltios son mortales. 800 voltios, para que nos hagamos una idea, la corriente eléctrica que pasa por nuestras casas es más o menos 220. Y hace cosquillitas, ¿eh? O sea, 220, como te pille bien, te fríe. Te hace pupita, o sea, hace daño. Pero lo que mata no son los voltios. Es el amperaje. Es el amperaje. Es la intensidad. Y los coches eléctricos trabajan con amperajes muy altos. Sí. Porque la intención de los amperajes, o sea, mientras más alto sea el voltaje, consigues cargar la batería mucho más rápido. Puedes hacer cargadores con mucha más potencia y reduces. Y de la única manera que se ha descubierto que se pueden reducir los tiempos de carga es subiendo los voltajes. Y ya estamos, Porsche lo usa desde hace bastante tiempo, son los 800 voltios. Los primeros coches eléctricos empezaron con 48 voltios. Los híbridos, mild hybrids que se llaman, siguen funcionando con 48 voltios porque solo usan para arrancar el coche. O sea, los 48 voltios. Cuando ya nos estamos metiendo en 800, 1200, los de hace dos años eran de 400 voltios, pero con altísimos amperajes para desarrollar 150, 200, 300, 500 caballos de potencia, como pueda tener un Tesla Model I, eso puede ser peligroso. Y me explico, se han dado casos en el que el motor, el eje del motor, se ha salido del... del bush. Sí, del buje. O sea, del buje. Del buje y sí. Ha generado una derivación con la caja en la que está dentro del motor y ha electrocutado a alguien. Esas cosas pueden darse. De hecho, sí. Coches coreanos están teniendo ese problema. Un gasolina lleva 12 voltios de batería. Gasolina lleva 12 voltios. Un gasolina, como toques, cuando vayas a manipular el motor, como toques donde no debes, pues de 700 amperios. Se te puede dar 700 amperios, sí. No, y en casa da chispa porque salta el diferencial, ¿eh? No porque 220 sea poco, sino porque salta el protector diferencial, si no te pilla. Pero hay soluciones peores, porque a alguien se le ocurrió el motor de hidrógeno y el vehículo de hidrógeno, que suponía ir montado encima de una bombona de hidrógeno a 200 bares de presión. Eso es una bomba, literalmente. 200 veces la presión atmosférica. Así, entonces te dan un golpecito, ¿verdad? Un golpecito al aparcar, pues tiene su gracia también. El Challenger llevaba hidrógeno. Hay soluciones aún peores que el motor. Hay ideas más de bombero que el eléctrico. Podríamos estar peor, que es, digamos, el moto de la sociedad española ahora mismo. Sí. No, pero podríamos estar mucho peor. Yo, como quiero decir, es decir, tampoco, como decía antes, yo no voy a demonizar al vehículo eléctrico. El problema que estamos teniendo es que estamos sacando cada tecnología de su aplicación. Y luego apostar por una es la peor solución en cuanto a medio ambiente, en cuanto a tema económico, incluso pues protección de, como comentábamos al principio, ese interés de no depender de otros países. Tenemos un catálogo muy amplio. Hay gasolina, vale, hay diésel, el diésel no me gusta tanto, hay gas, vale, también lo compro, también del gas es para hablar también. ¿El GLP? Sí, el GLP. Sobre todo si tenéis algún garaje subterráneo, no tengáis GLP. Desarrolla eso. En Francia está prohibido, pero explica por qué esto, el subterráneo concretamente. Sí, los subterráneos, ¿por qué? Porque el GLP, que es el butano, lo hemos llamado butano toda la vida en España, sí. Es un gas más pesado que el aire. Entonces, en caso de que haya una fuga, pues no se fuga hacia arriba, se deposita hacia abajo. Si estás en un garaje subterráneo y no ventilas la parte inferior, se va acumulando gas, nadie se da cuenta porque como está abajo no huele. Hasta que llegue a una altura de una chispa. Y con una chispa se mete. Hasta que un día se encienda una bombilla. A esa altura. Y ocurre. Sí, eso es un tema. Se usa muchísimo el GLP y está en todos los garajes, pone prohibido. Lo ponen en todos los garajes, prohibido GLP. Y en España no está prohibido porque hay muy pocos coches con GLP. Porque no hay. Bueno, si hubiera mucho, se prohibiría. Pero, bueno, pues tiene su utilidad. Y el eléctrico, pues tiene su utilidad. El eléctrico, yo puedo entender una flota de muy cautiva, de muy poca distancia, para no llevar peso, que no necesitas una velocidad excesiva y que garantiza la movilidad, pues en un espacio reducido. Pues por ejemplo, repartidores dentro de una misma ciudad, de cualquier tipo de logística, sí. De lo que sea. Pero última con distancia, última milla. Exactamente, última milla. Sí, pero casi lo de literal, última milla. Literal. Que no le metas 5 o 6 millas, es decir, le metes una distancia muy corta. Cautiva, para tener el punto de recarga cerca. Bueno, pues, y tuyo, bueno, pues bien, muy bien. Lo veo razonable, ¿eh? No estoy diciendo que sea sostenible, lo veo razonable. Lo veo razonable, pues eso, de centro de ciudades. Que si unos autobuses pequeñitos, eléctricos, bueno, yo con tanto peso no lo veo tan claro, pero bueno, vale. Lo puedo comprar. Incluso dentro de una fábrica, vehículos dentro de un edificio. Pero ya está. Por ejemplo, las típicas carretillas, un dumper. Claro, funcionan perfectamente. Porque siempre hablamos solo de la movilidad, pero nos olvidamos del confort. O sea, hay que estar dentro de un coche eléctrico en Sevilla en agosto a 45 grados y tienes que poner el aire acondicionado. Siempre se nos olvida. Por eso en Alemania hay muchos coches eléctricos. Porque ¿qué ocurre? Perdona, te hago la pregunta directa. ¿Qué ocurre cuando tú tienes una batería que tiene una carga limitada y necesitas que eso se mueva y a la vez un segundo consumo, que es el del aire acondicionado, que ya de por sí, hasta en un coche diésel, un coche de gasolina, cuando pones el aire, se nota. Claro, el compresor es eléctrico. ¿Tú cuándo recibes las mayores facturas de electricidad en tu casa? Cuando tienes en verano el aire puesto. O la calefacción, si es eléctrica. Pues imagínate un coche con una batería. O sea, eso reduce muchísimo. Autonomía. Autonomía, claro. Y si te pisa el pie, también, claro. Porque entiendo que a partir de ciertos kilómetros hora se dispara la electricidad que necesitas. Sí. Sobre todo por la resistencia al movimiento. Es decir, claro. así como el motor de gasolina sí es muy sensible a la velocidad por el propio cilindro del motor, el eléctrico menos, el más uniforme, quiero decir. Sí le afecta, pero el más uniforme. El problema que tienes es la resistencia del aire. Y es que al fin y al cabo tú estás moviendo un vehículo con unas placas de vidrio, de fibra, en un fluido que es el aire. Y ese aire pues te frena el vehículo. Entonces, cuanto más rápido vas, más resistencia que tienes que vencer. Entonces, claro, como he comentado, una flota última milla, me habéis dicho, que va a 30, 40 por hora en el centro de una ciudad, pues vale, pero pon eso a 160, que sí, que el coche va a 160 y un gasolina va a 160 y a 180 y a 200, vamos, pero que iba a 200 mío Pelastra en el año 90 y tantos, vamos, que no es una cosa tampoco que vamos, tampoco es una cosa de último. Sí, es un hito que lleva fundiendo radares hace casi 30 años mío Pelastra, vale, bien. Que sí, pero el problema es, he dicho, la autonomía se la come completamente. Y luego, aparte, está que el comportamiento de las baterías a diferentes temperaturas también puede afectar. A mí esto de invento alemán, pues es como el tema de los descapotables. Tío, ¿por qué las marcas de descapotables están en Inglaterra y en el norte de Italia? ¿Por qué allí se venden descapotables? Coño, pues no hace sol, porque puedes ir con un descapotable un día que hace buen tiempo en Inglaterra. Vete a Sevilla con un descapotable en verano, a ver si lo cuentas, ¿no? Son ideas, como digo, muy intuitivas, pero que no funcionan. Funcionan en ese ámbito. Y para mí el eléctrico está muy bien. Incluso las flotas que hay en Madrid, el car sharing que hay en Madrid, el car to go, bueno, ya no se llama car to go, me queda antiguo, el free to move y estas. Pues yo las uso cuando voy a Madrid. Oye, voy por el centro, un coche eléctrico que coges, aparcas y tal. Vale. Almeida no te toca las narices. Sí, porque se hace trampa, porque se le da un privilegio a ese coche para que no pague la hora, lo cual ya, claro, si no le das privilegio ya no es tan interesante. Pero bueno, oye, ya que mi amigo Almeida da el privilegio, pues yo cojo el coche. Y muy bien, pero vale, para moverse por ahí, esa distancia. Yo ahí el coche eléctrico lo puedo comprar. Ahora, pretender, como algunos youtubers y algunos twitteros famosos, ¿no? Pues he ido de Barcelona a Cádiz y solo he tardado 37 horas y tal. No, esto es un tema que me apetece comentar. Porque es verdad que te lo... recuerdo uno concretamente, un tío con un Porsche, no me acuerdo cuál era, o sea, un modelo eléctrico, supongo que uno... Y el tío estaba como súper contento porque había tardado, no sé, ¿cuánto tarda un supercarger de estos? ¿20 minutos? No, sí. Por ahí. Bueno, sí, 20 minutos, suerte. Pero 20 minutos si está vacío cuando tú llegas. Si hay otro delante, ya tienes que esperar a que lo cargue. Sí, claro. Y si llegas y no siempre, esto confirmadmelo vosotros, no siempre dan la misma carga, tensión de carga, ¿no? Entiendo que depende de la cantidad de flujo eléctrico, tardan más o tardan menos, ¿no? Depende del voltaje que tenga, pero puede haber depende, varias. Depende de la instalación. Si hay muchos coches cargando al mismo tiempo, puede no darte. Bajo, puede ir más lento, sí, incluso. Sí. Esto es este tío con un Porsche de ciento yo no sé cuántos mil euros versus un tipo con un Sandero que para y tarda literalmente 5 minutos en llenar un depósito. Y comprando, entrando a comprar los chicles incluso. Y haces 1000 kilómetros, ¿vale? Sin parar, non-stop. Y este tío, cada X kilómetros tienes que pararte a hacer un descansito, que sí, lo podemos vestir de, bueno, qué bien, así estiro las piernas y tal. Ya, pero es que resulta que yo quiero llegar, si quiero hacer un descansito, ya lo hago también con mi Sandero. Sí. Oye, te haces un descansito, pones un restaurante diverso. Pero cuando yo quiero, no cuando me dice el coche. Claro, general. Oye, no me genera el estrés de decir, hostia, como no encuentro un cargador pronto, me quedo aquí tirado en mitad de la autovía. Yo creo que debemos proponerle a este, a David Muñoz, que ponga un restaurante al lado de los surtidores, esto, de los cargadores eléctricos, pero es un restaurante diverso, y ya que para media horita, pues se tomas uno de los, un menú suyo de 400 y pico euros, ¿no? Te tomas algo allí, ¿ya qué haces? No, vamos a ver, el motor de gasolina, como decía al principio, ha sido un gran perjudicado desde los años 60. La capacidad que tiene un motor de gasolina de, con un motorcito que es muy barato, construir un motor de gasolina es tremendamente barato, desde unos 300-400 euros el precio, no el coste, sino el precio de un motor de gasolina pequeño, con una botella de gasolina que lo puede echar cualquiera, como digo, eso ni explota ni arde ni nada, pues tiene una capacidad de darte una potencia enorme. Y lo que pasa es que todos estos inventos, el tema primero del diésel en Europa, luego el coche eléctrico, el hidrógeno, lo que ha hecho ha sido dañar el medio ambiente en el sentido de que ha cortado una evolución del vehículo gasolina. Yo hice un máster en automoción pues hace un millón de años, en el año 95, lo empecé yo. Allí se hablaba del coche de 3 litros, es decir, ya el reto era conseguir un motor de gasolina que consumiera 3 litros a los 100 kilómetros. Bueno, el motor de gasolina hoy está por ahí, el consumo, un poquito más. Para que como le metemos híbrido, la hibridación le sube el consumo. Si se hubiera seguido el desarrollo de motores de gasolina desde los años 80, tendríamos motores de un litro y medio cada 100 kilómetros de gasolina de consumo. ¿Tú crees que es posible? O sea, sí, a ese nivel de consumo. Perfectamente. Estamos hablando en condiciones óptimas, ¿no? No, pero condiciones normales, es decir, condiciones de carretera y tal, totalmente. Lo que pasa es que primero se le metió el hachazo con la sonda Lambda, que os comenté, que obligaba a mezcla estequiométrica. Antes el coche iba con mezcla pobre, que es como va un diésel, por eso gasta menos un diésel, porque metes aire y un poquito de gasoil. ¿Qué pasa? Que eso produce NOx, por un montón de NOx, sí, con una cosa por otra. ¿Qué pasa? Que a la gasolina se le prohíbe emitir NOx, pero son decisiones de despacho, no por otra cosa. Igual, pues un catalizador para evitar NOx en un diésel, pues lo gasolina. Si tú permites mezcla pobre y ese desarrollo tecnológico, estás quemando aire. Es que un gasolina quema aire. No tienes aire, lo estás quemando. Entonces el sistema funciona. De hecho, como digo, el tema de los 3 litros parecía una cosa de ciencia ficción y hoy está. Es un tema de invertir. Lo que pasa es que se han distraído muchos recursos. Es decir, ¿cuánto dinero llevamos gastado o tirado en vehículo de hidrógeno, en vehículo de gas, en vehículo eléctrico, incluso en diésel? Pues chico, nos hemos cargado el desarrollo. Y encima, otro tema que es un suicidio colectivo, más en Europa. Y es que una tecnología que dominamos, la abandonamos para ponernos en igualdad de condiciones, empezar todos desde cero con el vehículo eléctrico. Y nos fuimos todos desde cero. Con lo cual, unos tipos más ágiles que nosotros, pues nos comen. Bueno, desde cero. Los asiáticos llevan 20 años haciendo vehículos eléctricos. Desde cero. Empezamos en menos 10 o menos 15 empezamos. Uh-huh. Unos tíos más ágiles que nosotros que nos funden. Que nos funden completamente. Yo para mí esto es que es una muestra de la artrosis que tiene la Unión Europea, que es un sistema que no permite ningún tipo de movimiento. Y esta es una consecuencia. Pero vamos, el vehículo eléctrico yo no le veo mucho. En Alemania parece que las ventas han caído, ¿no? Y cayeron el año pasado en unidades. En Alemania podemos hablar de eso. Alemania es el mayor mercado de vehículo eléctrico de Europa. En proporción es Noruega, pero Noruega solo tiene 8 millones de habitantes, entonces no es relevante en cuanto a cantidades. En Alemania a lo mejor se ha llegado a un 15% de la flota, pero el mercado estaba no de puros eléctricos. O sea, los alemanes meten en la normativa también los híbridos enchufables, porque hicieron una normativa para proteger sus coches, en el que sus fabricantes, en el que todo vehículo que pudiera ser más de 45 kilómetros en modo eléctrico, aunque tuviera motor de gasolina, también se consideraba eléctrico. Entonces hay muchísimos híbridos enchufables. El mercado en Alemania estaba manipulado al 100%. Todos los coches que se han vendido en Alemania han sido para flotas de empresas que estaban subvencionados, que eran gastos de empresa, que eran gastos deducibles para pagar menos impuestos, etcétera. Luego, como coches de empresa, casi todos son híbridos enchufables, porque tener un híbrido enchufable de 80.000 euros, desde el punto de vista fiscal, no, desde el punto de vista fiscal y de dinero al mes, es más barato que tener un Golf diésel puro que vale 35.000 euros. Entonces la gente tiró por los coches mucho más caros, pero con el incentivo fiscal. Pagan la mitad de impuestos, exactamente. Entonces, el híbrido enchufable, que es probablemente el peor concepto termodinámico de la historia de la humanidad, porque es básicamente un coche de gasolina tirando de un powertrain eléctrico con la batería vacía. De hecho, hay datos muy curiosos, y es que cuando, como casi todos son coches de empresa, cuando se devuelven, dentro del software hay un log que te dice cuántas veces se ha cargado la batería. Y en un 80% de los casos la batería jamás se ha usado. Vuelven nuevos. Claro, normalmente los coches de empresa la gasolina la paga la empresa. Entonces, nunca tienes el incentivo de cargar la batería. Okay. Entonces, esos coches, como tienen un powertrain adicional de eléctrico, que pesa unos 300 kilos, que es como llevar el coche siempre con cuatro personas. Un lastre total. Es un lastre. Los coches gastan mucho más. De hecho, ahora están empezando a salir las noticias. Dice, pues a lo mejor un híbrido enchufable no era tan ecológico como se decía. Dijo, obviamente. De hecho, las normativas para calcular los consumos, tú te vas a un híbrido enchufable, normalmente están entre el 1 y 2 litros a los 100. Lo normal es que consuman entre 12 y 17, porque tienen que tirar de esas de esos pesos adicionales. Y entonces está todo el mercado manipulado. Luego, para adquirir un híbrido enchufable, el Estado te daba 6.000 euros. Esos 6.000 euros iban a Volkswagen, iban a... Casi todo eran Volkswagen, el grupo Volkswagen. Skoda, Seat, Volkswagen, Audi, sí. Mercedes y BMW. Entonces era... Alemania es muy keynesiana y creen en la demanda agregada y meter dinero en el sistema para fabricar más y vender más. Pero eso no ha funcionado. No ha funcionado. De hecho, el gobierno alemán ya no tiene dinero y la constitución les prohíbe endeudarse más de cierto nivel y han tenido que quitar todas las ayudas. En cuanto han quitado todas las ayudas el 1 de enero, el mercado eléctrico se ha venido a cero. No se está vendiendo absolutamente nada. Se están acumulando, se calcula que hay unos 250.000 coches eléctricos híbridos enchufables aparcados en los garajes, bueno, los parkings gigantescos de los campos de logística que hay en el norte, en Emden o en el río Rin, en el este, 200, un cuarto de millón de coches que no van a ninguna parte, es una auténtica tragedia. Entonces el mercado eléctrico se viene a cero. No, totalmente. Y además fíjate que eso haciendo trampas. Si fuera eléctrico puro, fracasado haciendo trampas. Es una auténtica tragedia. Y la cantidad de dinero que han gastado las marcas en desarrollar, porque se lo imponía la política, coches eléctricos, componentes eléctricos, inverters, baterías, motores, los battery management systems, la refrigeración, porque los coches eléctricos se calientan de una manera muchísimo, muy peligrosa. Muchísimo. Se calientan muchísimo. Necesitan grandes cantidades, un sistema muy grande y muy complejo de tuberías. Si tú abres dicen que los coches eléctricos en el frontal, como no llevan motor, pues tienen un maletero. No, el maletero es muy pequeño en el frontal porque todo lo se usa el frontal para la refrigeración de las baterías y está lleno de tuberías. El que se compre un Tesla y abra verá que el maletero frontal ocupa a lo mejor un 30% de todo el espacio frontal. Pues todo, si eso lo desmonta, eso está todo lleno de tuberías de aluminio, intentando refrigerar las altísimas temperaturas que coge la batería. Correcto. Sí, sí, claro. Además, bombas, líquidos de refrigeración, circuitos hidráulicos. El gasolina lo necesita, pero tiene más superficie de refrigeración. Es un problema. Además, es que fijaros que siempre se han ido haciendo trampas sobre trampas, ¿no? La hibridación, el eléctrico enchufable, dices, una muy mala idea. Pero es que los híbridos no enchufables, la llamada hibridación suave, ya es que con el nombre ya te lo dice, ¿no? Los que llevan ese pequeño KERS en las ruedas de recuperación de energía y te mete el golpe, que ya es suficiente para tener la etiqueta ECO, pero que son hibridaciones tremendamente suaves que realmente produce más consumo por aumento de peso del vehículo que realmente que el ahorro que tiene cuando están cargados al 100%. Esto de las etiquetas a mí me vuelve loco, porque yo he visto el mío, yo tengo un coche diésel, el mío tiene la etiqueta B. Entonces yo a partir de cierto momento pues no podré circular. Porque se ha decidido así burocráticamente, ¿no? Sin embargo, porque según parece mi coche genera una cantidad de CO2 por encima de lo que se marca. Sin embargo, un BMW X7 con, no sé, 300 y pico caballos, 500, no sé a qué nivel de caballaje lleva este tipo de coche. Este tipo de coches, como lleva un motor de medio caballo, que es una especie de turbo la incidencia que tendrá en la potencia del coche, o sea, es básicamente un camelo para que ponga etiqueta C Eco. Claro, porque ya te lleva una pequeña hibridación light de esta suave. Yo la verdad es que Belmonte, yo me taparía la cara, porque si llevas un B eres reo de cárcel, pero te veo como un título, El mínimo de ultraderecha. No tengo puesta la pegatina, de hecho. Menos mal, me alegro porque te veo, te van a mirar mal los vecinos. Para no marcarte socialmente. Efectivamente. Lo de la etiqueta, además, es una mala idea, mal desarrollada, y que además que no tiene nada que ver el valor de la etiqueta con la realidad. Te cuenta una historia de un vehículo de vehículo nuevo en base a normativa. Cuando dices, oye, ¿quieres poner etiqueta? Coño, cuando miras la ITV, cuando pasas la ITV, mide emisiones. ¿Pero tú sabes lo más gracioso? Pon real y pon la real. Claro, ahí se ve, claro, porque yo mi ITV la paso sin problema. Claro. Además, yo tengo la suerte que mi coche salió muy bueno y a la primera yo no hago mantenimiento al coche, nada. Cambio de aceite, filtros y lo justo. El que toca. Lo imprescindible, o sea. Y la ITV la pasa, pero a la primera. ¿Sabes lo gracioso? Que hay coches con el mismo motor que el mío, exactamente el mismo coche, matriculado 3 meses después, que tiene la C. Sí, claro, pues se hizo por fecha. Se hizo por fecha. Y puede ser que contamine más, pues esté menos cuidado, mala suerte, pues, las máquinas fallan, repito, en la parte de suerte siempre, pero un poco lo cuidar menos, pues, le hacer más kilómetros, puede tener mala suerte, pero eso no se usa. No, es que son toda una sucesión de incentivos perversos, pero orientados al éxito. Solo hay un ganador, que es este. Yo cuando comentaba que no veía necesariamente una mano negra, decía en el origen, pero es verdad que la apuesta europea por el coche eléctrico es un suicidio. Y además, el doctor ha dado algunas cifras interesantes. Has hablado de Noruega, has hablado de Alemania. Claro, Noruega es un país grande, pero la población vive apiñada en las zonas habitables del país y con una densidad de población alta en esa zona. Alemania, pues un país con mucha densidad de población. Oye, en Bélgica, pues el coche eléctrico lo peta, ¿no? Pues claro, ahí es fantástico, pero en otros países son iguales, ni siquiera en Europa. El vehículo eléctrico depende mucho de densidad de población. Tiene mucha densidad de población, el vehículo eléctrico es una buena idea. Fijaros un tema. Yo he hablado antes de los car sharing. La única ciudad de España donde hay car sharing eléctricos es en Madrid. ¿Por qué? Porque es la única ciudad de España con densidad de población suficiente como para poder mantener un car sharing eléctrico. Ninguna otra ciudad puede, porque el eléctrico está muy bien, lo hemos dicho, distancias cortitas, densidad de población, un caso muy concreto. Y yo ahí, fantástico, sí, ahí perfecto. Pero ahí no lo pueden sacar. No, es un fracaso. Y la hibridación, bueno, pues la hibridación en serie, lo que consiste es que es un vehículo híbrido en el que tú tienes un motor diésel o gasolina que genera energía eléctrica, es decir, que nunca va a la rueda, que todo lo que genera es energía eléctrica para llenar unas baterías y las baterías mueven el motor. Pero no hay el paso de motor a rueda, sino va motor-batería, batería-motor eléctrico, motor eléctrico-rueda. Es ese, pues eso, vale, pues hay aplicación, hemos dicho, los trenes, barcos, vale, pues ahí tiene salida. La paralela es un lío, macho. Por ejemplo, esta hibridación que tienen, por ejemplo, los Toyota. Esa es la paralela. Es decir, tú puedes usar vehículo, tienes motor de gasolina que puede ir directamente a rueda, bueno, caja de cambios, rueda, sí, o alimentar batería. Y luego la batería lo que puede hacer es alimentar motor eléctrico y rueda. Bueno, porque, por ejemplo, Toyota ha dicho que ya va a dejar de hacer híbridos enchufables, claro, y se queda solo con híbridos. Con el híbrido este, con este, ¿no? Con bueno, este es paralelo. Este es Toyota, creo que solo tiene un híbrido enchufable, lo acaba de sacar, que es un Prius. Nunca sí, ha trabajado el híbrido enchufable, siempre ha trabajado el mild hybrid. Sí, además, sí, son los que más. El típico taxi. El Prius. Aplicado a todos los modelos. El enchufable es útil. Pero bueno, hay gente peor, ¿eh? Yo recuerdo también cuando Peugeot se estrelló, cuando se le ocurrió la genial idea de hacer un híbrido diésel. No un híbrido gasolina, sino diésel. Y ese ya, claro, ese era el supervehículo. El supervehículo, pues es, vamos a ver, para un progreso fantástico, ¿no? Tener las subvenciones del diésel, ¿verdad? Cuando le digo. Es fantástica, bueno, permitirme la broma. El diésel es el peor invento para un híbrido, porque el diésel es un motor que necesita una etapa de calentamiento y que no soporta bien arranque y parada. El gasolina es un motor muy ágil. El motor gasolina lo arrancas, lo paras, lo arrancas, lo paras, lo aceleras, sin ningún problema. El diésel no. El diésel es un motor más pesado, de tamaño, requiere calentarse más. Entonces, cuando arranca en frío, pues en frío va como una patata hasta que ya por fin se calienta. Necesita meterle turbo y insuflarle un turbo con mucha presión, porque si no, no anda. Y claro, el híbrido se supone que el motor va arranca, para, según no hace falta. Bueno, pues la idea del diésel es que la técnica ya no la mueve el ingenio, la mueve la normativa. Primero se hace la normativa y luego la técnica se adapta a esa normativa. Y esa normativa no tiene por qué estar pensada en generar una solución mejor, sino está planteada como una solución política a un problema político. Es una herramienta. Que a lo mejor es real o no es real. Un problema, o mejor dicho, a un interés político. Sí. Claro, a un interés político, perdón, sí, mucho más correcto. Pero es que yo además esto le voy a sumar otra, porque está la normativa, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero es que luego está que las normativas no se cumplen. Acordaros qué pasó con los vehículos diésel, ¿no? El escándalo en Estados Unidos con los vehículos diésel de Volkswagen, ¿no? Eran y tal, ¿no? Bueno, sí. Todos. Es decir, yo recuerdo algún directivo de alguna marca francesa que decía, mis coches no le pasan, y claro, fue el siguiente en caer. Un motor diésel es un motor diésel, chicos. Es decir, no porque lleve un logo y lleve otro, hay gran diferencia. Creo que ha quedado claro de que Jorge es fan del motor gasolina, ¿eh? Él va con gasolina hasta el fin del mundo. Jamás olvidaré cuando el diésel... El Dieselgate afecta a todas las marcas alemanas, pero sobre todo, o sea, se queda en Volkswagen. Todos hicieron un software y además porque la normativa lo permitía. Por eso en Europa no se les sanciona y en Estados Unidos han tenido que recomprar los coches que fabricaron. Y además las sanciones. Todas las sanciones se les pusieron en Estados Unidos. En Europa no, porque claro, porque la normativa la crea... La normativa europea. La crean ellos. El Parlamento Europeo. Porque, o sea, no podemos evitar pensar en las conspiraciones y tal, pero las normativas las crean las propias empresas. Jamás olvidaré, era un jueves, yo entraba a la fábrica de Audi y por la puerta yo entraba y por la puerta de al lado salía el CEO de Audi esposado, porque se habían dado cuenta del asunto. Y ahí te das cuenta de la hipocresía de la gente. Volkswagen, creo que fue esto, lo pillaron en 2014, 2015, imaginemos que fue 2014. Un escándalo mundial, Volkswagen estaba falsificando los datos de contaminación y tal, contaminaba infinitamente más de lo que decía. Volkswagen, al año siguiente, incrementa las ventas. O sea, no le afecta en términos de imagen el que contamina, el que destruye el planeta. O sea, hay una hipocresía por parte del cliente. O sea que el problema de las emisiones es un problema artificial, no existe, la gente realmente no se lo cree, no lo demanda, porque a la hora de decir, oye, pues a mí me gusta, siempre me ha gustado este Audi y ahora en 2015 tengo el dinero para comprármelo, pero resulta que han trincado a los jefes timando a todo el mundo y el coche contamina mucho más de lo que dice. Yo dejo de comprarme el Audi, que me sube el estatus, que yo no sé, puedo ligar un poco más, porque el nivel de CO2, las emisiones un poquito más alto, no, subieron significativamente las ventas de Volkswagen. Y cuando se dieron cuenta de eso, vieron que a la gente le sudaba el nabo por completo el tema de las emisiones. Es que a lo mejor el problema no era hipocresía, es que a la gente le importaba eso. Es que realmente esto es un problema generado. No era un problema de que la gente demandara, estamos contaminando mucho, por favor, hagan algo. Esto nunca ha pasado. O sea, esto ha sido un problema generado por la burocracia, en concreto de la Unión Europea, seguro. Y la gente, hay gente que, de la misma forma que comparte en Instagram o en cualquier cosa una imagen siendo súper solidario con algún conflicto internacional en el que con esa imagen ya hemos cumplido porque yo ya quedo bien con mi gente, exactamente igual se preocupa mucho por la ecología y luego le da igual. Luego nadie deja de viajar en un avión que consume muchísimo queroseno porque, oye, mejor me voy al pueblo en autobús, en un alza. No, eso no lo hace nadie. Claro. La gente se coge su avión y se va a Canadá porque yo quiero ver aquello y voy y punto. Contamine lo que contamine. Es lo que decimos muchas veces aquí, las gallinas no, que sí las tengo. Claro. Vacas no que tengo, exactamente. Sí, con el tema de las vacas. No, pero permitidme que cuente un epílogo de la historia de Volkswagen, que a lo mejor esto no lo habéis tenido tan cerca. En Europa no se le sanciona, pero Volkswagen ofrece a los clientes que lleven el coche al taller para que le reprogramen la centralita. Eso suponía que tu coche cumpliría todas las normas ecológicas, perderías potencia y aumentaría el consumo, porque no siempre por consumir menos se emite menos, ¿eh? No es directa. En fin, había un pequeño detalle, que el coche pasaba a tener menos caballos y a consumir más, pero cumplía la norma. Bueno, no fue tampoco un éxito, ¿eh? El que pudo se escaqueó. No pensáis que se hincharon a reprogramar centralitas. De hecho, la gente la gente se sintió estafada. A la gente no se le dijo lo que le iba a pasar al coche cuando se reprogramó. Claro. Y yo creo que hay juicios todavía abiertos al respecto. Y el colofón de todo esto, y viniendo de alemanes, una muestra más de la hipocresía de la gente, es que Volkswagen probó las emisiones de los coches en cámaras gaseando monos. Oh, yeah. Ese experimento que se hizo en Estados Unidos, que lo hizo Volkswagen, metieron monos en una cámara y los gasearon con los coches diésel, como se hacía con... Con cierto... Bien. Entonces quiere decir que Volkswagen no es un coche vegan friendly. Ya sí. Un vegano ya no puede... Y lo es porque tiene la etiqueta. Sí, lo es porque tiene la etiqueta. Y aquí lo que importa en este mundo idealista es que tenga la etiqueta. Es como el cordero con la etiqueta halal. Pues es la misma historia. No, la verdad es que es el problema es que estas cosas que suenan a broma, pues tienen el poder, sobre todo en la Unión Europea. Pero lo triste es que avanza en todo el mundo, llega a todas partes. Poco a poco las cosas van llegando a todas partes. Esto al final lo que hace es, bueno, yo no me voy a poner en plan llorón con la tecnología, que es un parón en la tecnología terrible, pero sí es verdad que supone un descenso del nivel de vida a la gente. Pues estás haciendo para conseguir lo mismo, requieres un coste mayor y estás parando todo el desarrollo. Lo que estamos haciendo al final son herramientas de esta filosofía de desarrollo cero, ¿no? Del decrecimiento, que al final pues es una pata más de ese decrecimiento. De hecho, nosotros intentamos adaptarnos a problemas del norte de Europa, porque el que se puede buscar en internet calidad del aire en Europa. Y te salen unas manchas rojas importantes en la parte del puerto de Rotterdam, porque el transporte marítimo lo que más contamina. En el puerto de Rotterdam y en toda la cuenca del Ruhr, que es donde está la industria pesada alemana, ahí es donde la calidad del aire, junto a Polonia, y Polonia por otras razones, es porque siguen usando el carbón para todo, para ducharse, se duchan con carbón. Nosotros intentamos adaptarnos a problemas que no tenemos. No tenemos. Si tú ves la calidad del aire en España, es verde en toda, sí, en toda España, excepto un poquito Barcelona y un poquito Madrid, pero sin llegar a ser algo ni siquiera remotamente preocupante. Entonces nosotros tenemos que sacrificarnos ante problemas que tienen otros y sí, nos solidarizamos. Ya no solo esta zona de Europa, sino la India y China. Nosotros vamos a nosotros que somos un porcentaje mínimo, vamos a amortiguar con nuestras tartanas eléctricas lo que está quemando China y la India. Con las pajitas de cartón. Con las pajitas de cartón. Lo vamos a conseguir y pagando más impuestos. Ah, eso es muy gracioso. Muy importante. Esto me fascina, porque tu coche contamina, pero si pagas, ya no contamina. Ya no. Si tienes un coche histórico y pagas una cuota, bueno, a ver, ese CO2 ya es más. Es CO2 verde, ese es CO2 verde ya. Ese CO2 ya está mejor. Eso es como el carbón verde, igual. Es decir, bueno, pues tío, es verdad. Se creó un mercado de bonos de carbono. Lo más absurdo de que, y además sin ninguna base técnica, vamos, el tema más. Bueno, lo que hablamos, las decisiones tomadas en un despacho por gente que llega allí, que no tiene ni idea de cómo funciona nada y simplemente toma decisiones a intereses porque llega una marca o un lobby o un cártel, porque hay que llamarlo así, de cierto tal, y te pone una cantidad de dinero a título personal. A ti te da un incentivo personal y tú legislas de forma global. Que esa es la realidad. O sea, no. O porque la gente, ¿por qué toma decisiones? Los políticos, quiero decir. ¿Por qué toman decisiones de este tipo? Porque están muy, muy concienciados y piensan que con una gran flota eléctrica van a mejorar la calidad del aire y no sé qué. No. Les da igual. Aparte de que es mentira, saben que es mentira y les da igual. Simplemente hay un incentivo en forma de. Toma, mira, ahí está un número de cuenta en tal sitio. Todo esto para ti. Pero es así, hay incentivos de este tipo. De hecho, por ir acabando la parte técnica, quería comentar algunas cosas más del coche eléctrico, que son muy diferenciables del coche de combustión. Y es que el coche eléctrico tiene un problema, que es el peso. El peso de las baterías. La gente dice, no, es que el rendimiento del motor eléctrico es muy alto. Y es verdad. Está rozando el 80%, el 75%. El rendimiento termodinámico de un motor eléctrico es enorme. Todo lo que hay detrás, desde el motor eléctrico para atrás, es una castaña terrible. Entonces, desde la propia estructura del coche, por el peso de las baterías, hay que hacer auténticos malabares para reducirle el peso. Y eso ha generado lo siguiente. O sea, como se está haciendo un uso mucho más intensivo del aluminio, y de aluminio de inyección, moldeado, o sea, en moldes se inyecta aluminio y se hacen piezas estructurales, cosa que antes no se hacía. Desde el punto de vista estructural, el aluminio inyectado, esa gigapress que ha inventado, entre comillas, Elon Musk en Tesla, es una manera de reducir costes y reducir pesos en un coche. Hay una creencia, también antitermodinámica, que es que mientras más pese un coche eléctrico es mejor porque más inercia tiene y entonces menos consume. Eso es una tontería. Y eso lo he visto yo decir a nivel vicepresidente de nacionales tochacas. Claro, porque si no los Fórmula 1 no se gastarían esa pasta en carbono, ¿no? Claro, es que, a ver, el tema del peso, sí, la inercia es muy buena. Pero varias cosas salen de aquí. O sea, me veo con posibilidades como piloto de Fórmula 1, ¿eh? Me veo con posibilidades buenas, Nacho. Para aumentar peso, me veo fuerte. Oye, te pregunto, en base a la inercia de un coche de 2.500, ¿es mejor estrellarse a 50 kilómetros por hora en un coche de 2.500 kilos o en uno de 1.200? Hombre, eso es cantidad de movimiento pura, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues, hombre, yo ligerito, macho. Mientras más ligerito, mejor. Ligerito, pues, si peso yo más que el coche, mejor. Sí, ligerito. Yo he escuchado a altos directivos que se encargan de dirigir la estrategia de una empresa gigante, decir que eso era muy bueno porque con mucha inercia luego si frenas, recargas la batería. Sí, vamos a ver. Si tú comienzas a 160... Sí, yo también quiero mucho peso, claro, por ahorro, digo, por inercia. El problema es cómo aceleras. Claro que recuperas mucha energía en la frenada si pesas mucho. Pero luego, ¿cómo aceleras tu coche si pesas mucho? Claro, es lo mismo del tema de las emisiones. O sea, claro, yo empiezo a contar las emisiones donde a mí me interesa. En el caso del peso del coche eléctrico, yo empiezo a contar el consumo donde a mí me interesa. No, me viene bien, pero claro. Mover 2.500 kilos de 0 a 160... necesita los mismos caballos, o sea, no son caballos diferentes, otros son burros, otros son mulas, son los mismos caballos de vapor. Mira, para ver, 1.500 kilos en un coche eléctrico que en uno de combustión que pesa 1.500. Mira, los que sean aficionados al ciclismo, las contrarrelojes, que se utiliza la rueda lenticular, que esa es una rueda con un alto momento de inercia y que te permite mantener velocidad constante, ¿vale? ¿Cómo hay que arrancar? ¿Cómo hay que salir? En una prueba contrarreloj. Con todo metido. desde arriba del peralte. Tienes que salir, pero... Sí, y en la carrera te suben a donde suben a un, a un pedestal y te empujan cuesta abajo porque para poder arrancar y no, no a coger un aire porque si no la bici ese primer arranco, aparte que llevas un desarrollo mucho más aparte claro. Y que el tío pueda esas piernas tienen que arrancar, claro, esa inercia hoy hay que arrancar, hoy lo llevan todos, pero en los 80 no todos los ciclistas profesionales llevaban rueda anticular porque no podía con ella. Claro, es que el tema de inercia, como ha comentado el doctor, es una trampa, ¿no? Claro, sí, si ya voy lanzado, yo era mucha inercia, sí, claro, si voy lanzado. Y para lanzarte, ¿qué? Luego en el semáforo, estás en Madrid, se pone el semáforo en verde y te adelantan los espinillos antes de que tú salgas, macho, porque no tienes inercia. Y eso es un problema, no tienes agilidad. El peso potencia de los coches eléctricos terrible. En estos casos son lamentables. Son lamentables. Entonces, para ello se está haciendo un uso intensivo del aluminio. Fabricar aluminio es mucho más contaminante que fabricar acero. Un metal mucho más ligero, tiene sus beneficios en cuanto a corrosión y tal, tiene sus pros y sus contras. Se usa. Y ese aluminio, tengo entendido que es de una calidad regulinchi, ¿no? Bueno, aluminio tiene todos los que quiera. El problema es el método de fabricación. La inyección, quiero aluminio inyectado, ¿no? Porque el aluminio, o sea, hay muchos grados de aluminio dependiendo de la aleación y tal, y normalmente se usan, pero tanto combustión interna como eléctrico se usan los más baratos posibles. Vale, voy a afinar más. El que usa Tesla, según parece, es regular. Será el más barato, pero independientemente de que sea el más barato, su método de producción, que es a través de la inyección, el aluminio da dos problemas. Soldarlo es muy difícil. Sí, soldarlo es muy complicado. Al principio él usaba subchasis soldados. Las soldaduras eran una catástrofe, eran un desastre. Y se estaban rompiendo, o sea, directamente. De hecho, creo que Ángel Gaitán fue... Ese tuvo un caso español, concreto, ¿no? Creo que se llama Ángel Gaitán. Sí. Ha sido el único que se atrevió a denunciar a Tesla y por sus cojones, y le ganó, pero porque es una cuestión técnica muy fácil de demostrar. Las soldaduras de los Tesla eran terribles. Pero eso se ha mejorado, no es que se haya mejorado, simplemente han cambiado el concepto. Ahora, donde estaban todos esos elementos, se hace de una sola pieza en la Gigapress, con inyección de aluminio de altísima presión. La altísima presión se usa para evitar que se te queden burbujas dentro de... del fluido. Porque sí, con las vibraciones de mover el coche, de ir a tantas velocidades, de los baches, etcétera, esas pequeñas burbujitas tienden a agrietarse, a expandirse y a generar grietas que, una manera así muy general de hablar, terminan rompiendo la pieza. Esas piezas se rompen. O sea, es la peor tecnología para hacer piezas estructurales como los subchasis que están usando. Ninguna marca lo hace. Ahora lo están copiando los chinos. Lo que busca es reducir peso y reducir costes manteniendo una alta tasa de fabricación. Pero que desde el punto de vista técnico es una puta mierda. Técnicamente, ¿no? La expresión técnica es una puta mierda. Una puta mierda. Es el lenguaje técnico profesional. Además, una definición concreta. Entonces, el uso abusivo de aluminio lo que ha hecho es llevar, al ser un material mucho menos rígido que el acero y al usar espesores mucho más finitos para hacer tapaderas, para hacer cualquier tipo de elemento dentro del coche, a partir de ciertas velocidades, y sobre todo cuando pasan los 400 hercios, empiezan a hacer ruido, empiezan a vibrar, entran en resonancia. Entonces, hay un montón de coches eléctricos que no pueden salir a la venta y hay que cancelar sus producciones o retrasarlas porque el coche hace tanto ruido, esa es otra de las falacias de los coches eléctricos, que no hacen ruido. Los coches eléctricos hacen muchísimo ruido porque el motor de combustión, las frecuencias que usaba, o a las que iba normalmente, tapaba un montón de ruidos que ahora han surgido a raíz de que no se usa ya más el motor de combustión y por el abuso de usar estos materiales, aluminio, sobre todo aluminio con muy poco grosor. Entran en resonancia muy fácilmente. Y yo me he visto peleándome, sacándole las entrañas a ciertas marcas, totalmente desesperada, porque no podían poner a la venta un coche que hacía tanto ruido. Y se le ha hecho un proyecto para quitarle el ruido con ciertas soluciones y tal, pero el coche no era vendible. Y eso está pasando con muchos coches, tanto chinos como europeos como americanos. Dan muchísimos problemas. Entonces, hay un sobrecoste inmenso, por eso, entre comillas, están también aislados. El confort dentro es relativamente bueno, porque están llenos de espumas, están llenos de gomas, porque todo tiende a vibrar. Entonces, ganas más peso, es gasto, un coste extra, porque si no, no se puede conducir. O sea, generan tales ruidos que generan una fatiga al conductor que puede llegar a ser peligroso. El tema del peso es crítico en la automoción. Siempre que muevas algo, el peso hay que reducirlo. Por todos los temas, además, que comentas. Y claro, es que tú puedes hacer una batería muy ligera, bueno, puedes intentarlo. Pero has comentado un tema interesante de resonancias, que tiene que ver con, bueno, un poco para el oyente. Se produce un fenómeno de resonancia cuando una pieza se somete a una vibración que coincide en frecuencia a la frecuencia natural que tiene esa misma pieza. Todas las piezas, todos los objetos, también las personas, tenemos una frecuencia natural de vibración. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos elementos muy ligeros, la frecuencia disminuye y estás más próximo a la frecuencia de movimiento que tú estás generando. Los ingenieros mecánicos, como somos más brutos, nos gusta más llamarlo, no llamamos frecuencia natural, ¿vale? La llamamos velocidad crítica, de velocidad de rotación crítica, ¿no? Si suena más dramático ese tema. Entonces, tú tienes una velocidad crítica, pues, si la alcanzas, entras en resonancia. ¿Qué pasa? Que mientras tú estés por debajo de esa velocidad, perfecto. ¿Qué pasa si tú aligeras mucho el elemento? Pues que esa velocidad crítica baja. Y si encima quieres velocidades altas, pues tu velocidad sube. Lo cual, veis un poco que el sistema no funciona. Bueno, es decir, son problemas viejos. Lo que pasa es que parece que queremos revolucionar todo y estamos olvidando las soluciones que llevan ciento y pico años, 200 años funcionando, por unos experimentos, que además muchas veces con personal que no tiene una idea tecnológica muy clara. Y bueno, pues es que no funciona, es que es un spoiler, es que no funciona ese método. Ni va a funcionar. No va a funcionar, es que sí, no puede funcionar por concepto, vamos, es que no es por otra cosa. Y puede gastarse lo que quiera en mejorar el sistema, pero es que no va a funcionar por concepto. Pues hay mucha gente, a mí me revienta, es lo que yo llamo un biomarcador de subnormales, que es la expresión hay que invertir más en baterías. En investigación de baterías. Digo, bueno, vale, pero inviértelo tú, hijo de puta. Bueno, no sé si alguna comarca de España se va a salvar, ¿no?, del paro y la despoblación por una fábrica de baterías, algo he oído. Bueno, el tema de Sagunto, el tema de Sagunto está pendiente de un hilo, y yo daba por hecho que nunca se va a hacer, aunque se confirmó, pero sigo pensando que nunca se va a hacer la fábrica de baterías de Sagunto, de Volkswagen. O de Ford. Iban a usarlo conjuntamente. Ah, vale. Las baterías iban a ir para los dos, pero iba a ser propiedad de Volkswagen. Y Volkswagen está metiendo presión al gobierno, a Pedro Sánchez, para que suelte más pasta, porque si no, no le salen los números. Claro, claro. Es claro. Que el coche eléctrico solo funciona con los impuestos de los demás. Sí, eso. Sí. El coche eléctrico no funciona con energía eléctrica, ¿no? Como algunos se puede pensar. Como algunos sí. Se puede pensar, ¿no? No, literalmente. Funciona con el enchufe económico. Porque es verdad, si no enchufas dinero, no hay fábrica de coche eléctrico. Literalmente. Ahí es donde. La parte termodinámica, o sea, cómo compensamos la pérdida del coche eléctrico es con impuestos. Es una industria artificial. Totalmente artificial. Sin estos subsidios. O sea, en un mercado normal jamás hubiese existido semejante aberración. Yo creo que a nivel de coche utilitario. Claro, existiría aplicaciones muy concretas. Bueno, yo no estoy en posición de la verdad, pero vamos, en ese tipo de aplicaciones. Sí, una persona que necesita un coche y que no, para, nadie tendría un coche eléctrico de este tipo. Dumper eléctrico para su fábrica, ¿no? Oye, los carritos de golf pues son eléctricos. Son eléctricos. Siempre sin necesidad de subvención. Oye, una aplicación fantástica. Para eso es una aplicación fantástica. Vale, pues muy bien, claro. Oye, eso es fantástico. Pero el quererlo extender a todo, pues es que es un error de concepto. Ninguna fuente de energía es la mejor en todo. Todas tienen ventajas e inconvenientes, lo que hay que hacer es usar todas. Incluso desde el punto de vista medioambiental, si como apuestes por una fuente de energía, vas a descompensar las emisiones, porque todas tienen su punto débil. Lo que tendrás que hacer es un mix, lo más variado posible. Y si quieres cubrirte de influencia extranjera o de dependencia extranjera, la misma historia. a Zoom Mix. Porque si ahora vamos a depender del litio, pues estamos igual. Estamos igual que antes. Quizá hemos cambiado de aliado o de enemigo, pero estamos igual. Porque una pregunta, por ejemplo, en estas baterías, esto supongo que como toda batería, tendrá una cantidad de ciclos. Esto tiene un número de ciclos y eso se va degradando hasta que llega un momento en el que tu batería que te hacía, me invento, 500 kilómetros, te hace 70 o 60. Y tenemos un problema, claro. Si tú tienes un coche con una autonomía de 60 kilómetros, es un problema. Yo lo que Belmonte, que has dicho lo que nadie quiere decir. Has dicho lo que nadie quiere hablar. Continúa. No, por favor. Una vez que llegamos a este punto, hay que renovarla. ¿Qué pasa con la batería antigua? Eso tiene, según tengo entendido, tiene un reciclaje malo. Sí. Regulín. Sí. Vamos a ser optimistas, vamos a ser malos, optimistas, sí. Sí, sí. Mira, esto es un problema, de hecho, ha habido muchas ideas felices al respecto, ¿no? Sabéis que para evitar reducir tiempo de recarga se ha planteado tener la batería ya cargada y que tú le des el cambiazo y esa adaptación de la electrogenera, quites tu batería y metas otra ya cargada y dejes cargando, eso se ha pensado. También se ha pensado en algún sistema de leasing, incluso, para sustituir las baterías a los 4 años, 5 años. Porque es lo que dices tú. Al final es como la batería del móvil. Es que todos tenemos teléfono móvil, el smartphone. ¿Qué le pasa a la batería? Los primeros coches eléctricos salieron, por ejemplo, el Renault Zoe. Sí. Tú comprabas el coche, pero la batería no era tuya. La batería era alquilada. Entonces, vender ese coche de segunda mano era un problemón. Porque tú vendías el coche y luego tenías que cambiar el contrato de leasing al nuevo propietario, sin ningún tipo de garantía, al nuevo dueño, a la tercera mano, que tenía que seguir pagando sus mensualidades todos los meses. Claro. Porque la batería no era tuya. Las marcas al principio del coche eléctrico tenían un miedo terrible a que le copiaran la tecnología. Al final eso ha quedado totalmente obsoleto porque le han pasado por la derecha a los chinos. Pero no, has metido el dedo en la llaga, ¿eh? Has contado un problema que no se habla del coche eléctrico, que es esa duración. Tienen un límite tecnológico, normalmente de manera estándar, puede ser más, puede ser menos. Además depende mucho del uso de la batería, o sea, el cambio de temperatura bruscos reduce mucho la vida de la batería. Pero normalmente, así como estándar, aunque no es un dato técnico exacto que salga de ninguna parte, son 1000 ciclos una batería. Si un coche tiene una batería de 300 kilómetros, tienes 1000 ciclos, te salen 300.000 kilómetros. Lo normal es que tú a un coche le hagas 150, es decir, las baterías dan. Si las baterías se mueren antes por un uso muy malo, o porque están mal diseñadas, porque no están bien refrigeradas, que son los problemas que están dando, o directamente están mal fabricadas, que es una posibilidad muy alta. De hecho, los Ford Kuga, o sea, se han dado un montón de series de coches que han tenido que hacer recall. O sea, te llama el taller y dice, tráeme el coche, hay que cambiarle la batería entera. Y así ha pasado con montones de modelos, sobre todo en 2019, 20, 21. Miles y miles y miles. No, es un problema. Es un problema gravísimo, porque era dura. Y no sé, va a hacer resultados incluso muy optimistas. Estás pensando en eléctrico puro, pero imagínate los híbridos. Los híbridos, ¿cuántas recargas tienen? Pero autonomía es mucho más corta. Vale, pero esto que ha comentado el doctor... yo puedo a un coche diésel, por ejemplo, 150.000 kilómetros para un motor diésel es el rodaje. O sea, el coche, un motor diésel con 150.000 kilómetros está impecable. Y con una batería de litio de este tipo, la tengo que cambiar. Claro, me está coartando la capacidad que yo tengo para aguantar un coche puestos a ser ecológicos. Porque yo creo que tener un coche más tiempo, apurar su vida útil, es mucho más ecológico que estar cambiando, ¿no? Consumiendo constantemente recursos. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? A ver si va a ser más ecológico el Sandero que comentábamos antes con 350.000 kilómetros, que lo cargas en 5 minutos con tu manguera en tu gasolinera, que el Tesla optimizado a todo nivel... teniendo en cuenta que además esa batería, ¿cómo se recicla? ¿Cómo se recicla? ¿Cómo se recicla? Mejor dicho, ¿se puede reciclar? una batería sí. de ese tipo? Bueno, quiero decir cómo se trata, porque reciclar no el es tratamiento, cómo, sí. cómo te deshacer de ella. Sí, exacto. Sí, cómo te deshacer de ella de la forma lo más limpia posible. Pues eso es un problema. Tiene un problema que no se ha considerado o no se ha querido considerar, porque es, el problema existe y la verdad es que, mira, lo has acertado. Es decir, lo más ecológico es consumir menos, es decir, es lo más ecológico. Claro. Si tu coche lo vale cambiarlo cada 5 años, cambia 10, pues gasta al menos. Eso es evidente. Pero aquí, como hemos roto completamente todos estos conceptos, pues sí. Es que la idea se ha perdido. Pues es un problema. La batería es un problema grave. Y aunque se intente gestionar, y muchas veces el software está en la gestión de la batería, pues es complejo. Y además, cuanto más hibridación hay que hacer, la solución es, fijaros lo malévolo que es el sistema. ¿Cómo consigo que dure más tiempo mi batería sin que aumente mucho de peso? Metiendo muchas hibridaciones, ¿no? Pues eso, que la frenada recupere energía y cargue batería. Que yo sé, del viento y muevo una hélice, tengo allá de la puerta y me carga batería. He visto ideas de estas, ¿eh? Si cualquier idea de estas, vale, y estás aumentando ciclos de carga, entonces. Claro. Estás haciendo más ciclos de carga. Claro, el sistema de refrigeración que consume batería. Que consume muchísimo. Claro, esa es otra. Todo lo que lleva el coche consume batería. Claro. Todo consume batería. Todo, incluso el propio funcionamiento del motor consume batería. Claro, todo. Un coche eléctrico, tú estás parado en verano, estás parado escuchando la radio con el aire acondicionado y te funde la batería, evidentemente. Te la acabas fundiendo. Sí, es una mala idea. Suena estafa. De hecho, para acabar, me gustaría acabar la parte técnica, o por lo menos dar una cosa más desde el punto de vista técnico, que es el tema de las densidades energéticas, que es el mayor problema que tienen los coches eléctricos ahora mismo. Yo me he hecho aquí una tablita para que la gente, además es muy, muy didáctica, porque te da una idea muy clara de la gran estafa. Por ejemplo, un coche de gasolina con un depósito de 50 litros, 50 litros de gasolina pesan 37 kilos. ¿No? La gente sabe que un litro de agua pesa un kilo. Bueno, pues la gasolina, al ser mucho más ligera, 50 litros pesan 37 kilos. Eso es un total, y se sabe, de 450 kilovatios hora. Se pueden sacar con un 100% de rendimiento 450 kilovatios hora. Pero los motores térmicos tienen un rendimiento mucho más limitado, mucho más bajo, y están rondando en casi en condiciones óptimas el 30-33%. Suelen estar por ahí. Entonces, de esos 50 litros de gasolina, de esos 450 kilovatios hora, se aprovechan 115 kilovatios hora. Eso es el equivalente a una lata de Coca-Cola. Es decir, de cada litro de gasolina que tú echas, tu coche se mueve o aprovecha el tamaño de una lata de Coca-Cola. Para que la gente lo entienda. Esa misma lata de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, ¿eh?, en un coche eléctrico, y mira que el rendimiento de un motor eléctrico está en el 75%. Entonces, esos 115, el 75%, o sea, las pérdidas, ese 25% de pérdidas, sube a 126 kilovatios hora. Estamos comparando con los 450 que daba el coche de combustión. Esos 126 kilovatios hora, una batería de 126 kilovatios hora, pesa exactamente, antes eran 37 kilos, ¿eh?, pesa exactamente 504, media tonelada. Comparado con los 34 kilos de los 50 litros de gasolina. Comparado de los ineficientes, de los ineficientes 34 kilos de gasolina. Que son muy y ocupan batería de litio, la más común que se usa. Ocupan 100 litros. El doble que el tanque de gasolina de con 500 kilos. Esos 500 kilos hay que moverlos. Entonces, esos son los problemas que te dan. O sea, si el coche eléctrico tiene mucha aceleración, pero poco más. Es la única, digamos, característica superior a los coches de combustión, porque el motor eléctrico te da el par mucho antes que el motor de combustión. Desde el principio. Punto. Nada más. Te da el par inmediato, mientras que el combustión no. Pero podemos ir más fino con esto del par, que no todo es par. No todo es par. ¿Y qué pasa? que el par de un límite, que es el agarre neumático suelo. Si el par supera esa fuerza de rozamiento, el coche patina y no sale. Nos ha pasado a todos cuando aceleramos un poquito fuerte en el semáforo y oímos un chirrido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ir con pares muy altos y con mucha fricción en el suelo desgasta el neumático. ¿Y el neumático con qué lo has fabricado, amigos? ¿Y qué evite el neumático cuando se degrada? Pues tenemos que... Una de las cosas que hacen los software en los coches eléctricos es reducir el par mediante software para reducción, que las ruedas no patinen. Es decir, si tú compras un coche que tiene a lo mejor, 700 Nm de par, pero a ti el software te lo está capando para que el coche no patine. Además, a lo mejor estás teniendo 250, 300, lo que sea. O sea, que no es siempre lo que te dice la especificación. El coche, la parte técnica, o sea, la operación del coche es otra historia. Este es el famoso control de tracción. Sí. ¿O no? Sí, bueno. El software sí actúa de la misma manera, pero la intención es diferente. Sí, el control de tracción lo que hace es también evitar que patine ya en marcha. Pero sí, vale, para el arranque, pero el arranque también el control de tracción. El concepto es el mismo. Mirad, en la Fórmula 1 antes se permitía control de tracción. En la época de McLaren con Mercedes, que ganaba campeonatos, iban de gris y tal, eso, llevaban control de tracción. Luego lo prohibieron para que el piloto acelerara a pie. Y vamos, muchas estrellas de la Fórmula 1 desaparecieron del mapa. Bueno, es que es importante. Pero fijaros, cuando tenés un par tan alto, degradas mucho el neumático. Y el neumático está hecho con caucho, pues está hecho con hidrocarburo también. Entonces, una fuente de contaminación por partículas, no gases, sino partículas que se quedan en la zona, y además muy peligrosas, es precisamente la degradación del neumático. El coche eléctrico produce más partículas que el coche diésel, sin tener tubo de escape, pero precisamente por el par en rueda. Es un otro problema añadido. Muchos problemas secundarios. Son todo paradojas, ¿eh? El coche eléctrico. Sí. Paradójicamente, paradójicamente contamina más. Sí. Es muy curioso. Es un poco lo he comentado al principio. Es que al final hay una idea que es mala, pero está muy perfeccionada. Si el coche eléctrico no lo meten con un calzador, no nos lo meten con un calzador, sino se deja que vaya evolucionando, pues a lo mejor si hubiera tenido más. O hubiera muerto, no lo sé. Hubiera tenido. Como dice Belmonte muchas veces. Tan bueno no será si tiene que ser obligatorio. O tienes que y no sea tan barato si tienes que subvencionarlo, ¿verdad? No tienes que. Y quiero ir a la tercera línea porque esto será la próxima estafa primo. Y además es un biomarcador de subnormales también muy claro, que es el coche de hidrógeno. A mí el hidrógeno me encanta. Yo soy un enamorado del coche de hidrógeno. Estoy enamorado del coche de hidrógeno. ¿El coche de hidrógeno? ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Sí. Estoy enamorado. No quiero dar spoiler. Te dejo para el próximo estafa. Prometemos batalla. Duelo. Dos tipos de coche de hidrógeno, conceptos, hay a día de hoy. Los dos funcionan. Sí. Si es verdad que hay uno que funciona muy bien, que es el de célula de combustible, pero tiene un problema enorme, que es carísimo. Pero funciona muy bien. Dos conceptos. Si es el de hidrógeno de combustión, que es básicamente usar un motor de combustión normal, reprogramado, o sea, adaptado al hidrógeno. Para seguir la misma dinámica que estábamos usando con los kilovatios, para conseguir 115 kilovatios hora en hidrógeno, como el motor de combustión de hidrógeno tiene un 15% de rendimiento, tiene un rendimiento extremadamente bajo, pero el hidrógeno pesa muy poco. Vale. Para conseguir esos 450 kilovatios hora solo necesitamos 13 kilos de hidrógeno a tanta presión, a las presiones que sean, dentro de un tanque. Pero ese tanque tiene que tener 320 litros de tamaño, de capacidad. Hay un modelo que de vez en cuando se ve, o por lo menos lo veo yo, que es un Toyota no sé qué. Ese coche, como el 40% del espacio de ese coche son tanques de hidrógeno. Tiene un tanque en el centro, de manera... ¿Longitudinal? Longitudinal. ¿Por ejemplo? Y luego tiene otro en el en el maletero, o sea, no tiene maletero. Todo está dedicado al almacenamiento del hidrógeno. El hidrógeno da ese problema, y luego, bueno, da un montón de problemas, porque al ser un gas, sus partículas son tan pequeñas, se filtra por todos los... Es el gas más ligero, ok. Entonces hay que usar materiales específicos, o sea, no se pueden usar... Hay que hacer una reconversión total. El problema de esto es el rendimiento, o sea, si yo hago 100 litros de hidrógeno, al precio que sea, solo voy a usar 15. Por tener un rendimiento tan bajo. 85 los estoy quemando para nada. El hidrógeno no es precisamente barato de fabricar, ni siquiera con energía renovable. De hecho, con energía renovable es mucho más caro que hacerlo quemando gas. Mucho más caro. Pero se le llama hidrógeno verde porque por las noches los aerogeneradores, como no hay demanda de electricidad tanto, bueno, pues se aprovecha esa energía y se con electrolizadores o hidrolizadores se hace hidrógeno, se almacena y de 1 millón de litros de hidrógeno que yo pueda meter en un tanque solo voy a usar 150.000, los demás es tirado a la basura. Eso es muchísimo dinero, unas pérdidas económicas bestiales. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, y a lo mejor puedo estar contigo ahí de acuerdo, está guay. De hecho, Mercedes tiene desde hace mucho tiempo motores de hidrógeno de combustión, el coche funciona guay. Pero desde el punto de vista económico es totalmente, es como, no sé... ineficiente. El coche de agua, el coche de agua que funciona con boro. Es totalmente antieconómico. Pero volvemos al último concepto, que puede tener algún tipo de futuro en el medio plazo, que es la célula de combustible, que es la que ha estado trabajando mucho tiempo Hyundai. Y que tiene un coche de serie de célula de combustible. Lo que pasa es que una célula de combustible, creo que unos 100 caballos, están saliendo a 5 o 6 mil euros a precio de fábrica. Entonces son antieconómicas también. Los coches salen carísimos. Y además tienen un rendimiento muy pobre también, pero muy similar del motor de combustión, que es un 28%. Entonces, 115 kilovatios hora necesitan 255 kilovatios, un peso de 7 kilos solamente y un tanque de 182 litros. Entonces, desde el punto de vista de rendimiento energético, y yo diría también económico, porque 7 kilos de hidrógeno puede ser algo sobrellevable con un 28% de rendimiento, la célula de hidrógeno puede tener un futuro a medio plazo si alguien consigue hacer la membrana de la célula, de la celda, que no sea de platino. Se han experimentado con otros materiales que son más caros que el platino. O sea, claro, no se ha avanzado mucho. No se hace. Pero el mejor material que se conoce ahora mismo para hacer las células de hidrógeno en coches para... Sí, bueno, el tema del hidrógeno, voy a repetir el tópico de que la ironía no se capta bien en este tipo de programas. Un coche de hidrógeno, construido de hidrógeno, realmente es un coche eléctrico. Lo que haces es generar energía eléctrica con la célula de combustible. Hace generar energía eléctrica. Pero es un problema. Has dado una masa de 7 y pico kilos de hidrógeno. ¿Y la masa del depósito? Porque el depósito pesa mucho. Está mucha presión. ¿A qué presión tenemos el hidrógeno? El hidrógeno tiene un problema que es el peso, no tanto del hidrógeno, sino del depósito de hidrógeno. Claro, ahí entran los materiales compuestos. Sí, de aguantar. Sí. Necesitas una bombona que aguante muchísima presión. Que aguante mucha presión. Sí. Tiene un problema gravísimo en la carga, que es cómo cargas esas presiones altas en un vehículo. Decía yo al principio que cualquier manazas coge una tira de gasolina y lo echas en el depósito y no pasa nada. Bueno, a ver qué es el manazas que coge la manguera de hidrógeno. Y bueno, no quiero ser cenizo, pero el Hindenburg era un gran depósito de hidrógeno, ¿no? Yo tengo una experiencia en hidrógeno, por eso me gusta tanto. Una de las petroleras que trabajé, ahí no voy a decir el nombre, probó vehículos de hidrógeno. Teníamos 3 autobuses circulando en Barcelona. Ya eso les he delatado seguro, de hidrógeno. Y bueno, pues me recordaba mucho el programa al título de cierto programa de IMUS, lo que era 3 autobuses urbanos circulando por Barcelona con hidrógeno, porque hacían una ruta al día. Una, volvían a base, mantenimiento, carga, tal, una ruta al día, ¿eh? Hacían una ruta, porque ya gastaban el depósito. El hidrógeno tiene muchos problemas. Yo sí estoy de acuerdo en que le veo más futuro a la célula que a la combustión. O si hidrógeno, entonces eso es muy antiguo, yo no lo veo. Yo eso de combustión sin carbono no acabo de verlo. Jorge quiere motor de gasolina. A mí no tienes que explicar, clásico. Macho. Sí, sí. A mí no eso. Modernidades. Yo es que eso de combustión sin la C del carbono me cuesta mucho verlo. Soy muy antiguo. Pero, y además, quemar hidrógeno, cuidado. Realmente lo estás provocando es pequeñas explosiones. No es una combustión lineal como la de la gasolina o el gasoil. No, provocas es una explosión por el hidrógeno con el oxígeno. Son buenas ideas, si todas pueden funcionar, pero los inconvenientes son graves. El hidrógeno es antiguo, ¿eh? Yo os estoy hablando del año 2004, 2002, cuando estas pruebas que os estoy diciendo. Y yo he montado en un Opel Zafira de hidrógeno, uh-huh. Es la de combustible, allá por el 2000 y pico. Sí. Bueno, sí, yo, vamos, que además Shell era el que le cargaba el hidrógeno, así. A este vehículo. Estos vehículos. El primer Mercedes B, clase B, creo que era de 2008, combustión de hidrógeno. Sí, no, pero incluso antes, vamos, yo he conducido vehículo de hidrógeno antes, porque no sé por qué dejé la empresa que trabajaba antes de esa fecha. Sí, la verdad es que vamos a ver cómo invento funcionan. Y además lo que engaña es que funcionan, sí, funcionan para hacer una ruta de 50 kilómetros, de 40 kilómetros, a un precio razonable, a un consumo razonable, sí, funciona. Si el problema de un vehículo es, úsalo todos los días, a rutas largas, ten problemas para repostar y qué duración tiene. Esos 150.000, 300.000 kilómetros que ya en un día se les han quedado cortos, como van. Entonces, la verdad es que, bueno, son inventos que hay que dejarle tiempo. Quizá, yo creo que uno de los grandes problemas de la Unión Europea en este sentido es querer forzar la máquina en esto. Si dejamos, están intentando forzar un cambio tecnológico de forma artificial. De forma artificial. Y bueno, pues, claro, el hidrógeno puede ser una buena opción. Vamos a dejarle tiempo, pero es un poco lo que nos pasó con la burbuja de los renovables en España, ¿no? Que se apostó por la energía solar cuando no había tecnología suficiente o adecuada para eso. Pues aquí se está haciendo lo mismo, se está forzando un cambio tecnológico cuando todavía no está aprobado y cuando todavía no está madura esa tecnología. Y eso no va a funcionar. Yo quiero dar por concluida la parte técnica, aunque se nos quedarán mil cosas. Un coche eléctrico es complicadísimo. O sea, todos los defectos que tienes de diseño, de concepto, son casi infinitos. Los que le pasa al de combustión también, que también los tiene. Pero ha seguido una metodología de desarrollo mucho más natural que la que le ha pasado al eléctrico. Pero volviendo al inicio del episodio, la parte que no hay una conspiración por detrás, yo digo que sí. Porque yo digo que todo es geopolítica. Y yo pienso, y estoy casi seguro de ello, que el coche eléctrico es una iniciativa política china. Y además está claramente orientada a destruir la industria automovilística europea, que era su principal competidor. Era la industria top de los coches, la que más producía los mejores coches. Y hemos visto cómo en los últimos 10 años la decadencia es absoluta. O sea, los coches son infinitamente más caros y son relativamente más malos. El problema viene... ¿Cómo hacen los chinos para intentar destruir nuestra industria automovilística, que es la industria que más trabajo y de mejor calidad y con mejores salarios en términos generales y más estable genera en Europa? Recordemos que España es el segundo productor de coches más grande de Europa y el noveno del mundo. Cada vez cayendo más, cada vez siendo menos. China quiere hacerse con ese mercado. Pero no podía competir en donde nosotros éramos geniales, que era en la combustión. Entonces se sacan de la manga una cosa mucho más, entre comillas, pero siempre con un trasfondo ambientalista, ecologista. la estrategia es sencilla, o sea, de la misma manera que lo ha hecho, de hecho, esto es copiar a alemanes. Los asiáticos siempre copian a los europeos porque siempre han sido los más innovadores. La estrategia de Alemania siempre, lo hemos visto en el Dieselgate, era influir en el Parlamento Europeo para que generaran sus normativas. Los chinos se dan cuenta de que también pueden hacerlo, porque ellos pueden contratar lobbies, pagarles incluso más de lo que le pagan los alemanes, y si alguien ha visitado alguna vez el Parlamento Europeo y entra en el Parlamento Europeo, hay chinos. Dentro hay gente china. Y te puede hacer una idea de por qué. Pero sí es verdad que son extremadamente discretos y usan siempre empresas lobistas europeas, inglesas, estadounidenses, con muchísimo dinero detrás. Y con el trasfondo del medio ambiente. Entonces, toda esta política de imponer el coche eléctrico, donde los chinos ya tenían 10 años de ventaja, porque los chinos imponen el coche eléctrico porque las ciudades grandes como Shanghái o Shenzhen, el ambiente era irrespirable. Es verdad que sus coches de combustión eran una mierda, no eran tan eficientes como los nuestros, sus normativas tampoco, y todos tenemos en la mente aquellas imágenes de la ciudad de Shanghái totalmente inundada por el smog, donde la gente pues se morirían como moscas, lo que pasa es que el Partido Comunista nunca te da las cifras. Entonces lo verían tan grave que dices, vamos a tirarnos a la piscina con el coche eléctrico y luego vamos a invadir a los europeos y nos vamos a quedar con su industria. Entonces, estos lobistas han generado una retahíla de normativas a nivel europeo que va en contra de los intereses de, sobre todo, Alemania. Y ahora las marcas alemanas, que han sido siempre los dueños del patio del recreo, se están dando cuenta de que se la han jugado. Que la gente se quite de la cabeza que los alemanes son la gente más lista del mundo. Son extremadamente paguatos. Pero ellos se creen los reyes del recreo. Los chinos les han adelantado por la derecha. Y cuando se han dado cuenta, los alemanes estaban tranquilamente pensando que los chinos jamás les iban a ganar. Los chinos tienen una velocidad de copiar tecnologías que da miedo. Y lo que ha hecho Alemania en los últimos 15 años, que fue la primera industria automovilística que se instala en China, fue Volkswagen, abriendo allí fábricas. Sí, es verdad que les enviaban los modelos más viejos, allí fabricaban modelos ya desfasados y tal, pero los chinos eran capaces de copiarlos muy rápidamente y mejorarlos. Pero nunca han podido ponerse al mismo nivel que el de combustión. Entonces lo que han hecho es, mira, nosotros tenemos una tecnología que ellos no tienen, llevamos 10 años de ventaja con ellos, nos los vamos a cargar. A través de lobbies, regulaciones, y ha llegado a tal punto que los alemanes se han dado cuenta que son incapaces de competir con ellos por la siguiente razón. El coche eléctrico chino está fuertemente subsidiado. China lo que está haciendo con Europa es lo que se llama un dumping, que es pagarle a los fabricantes chinos para poder vender sus coches por debajo del precio de coste. Y eso lo hacen no directamente en el coche, pero sí lo hacen a través de los materiales. Por ejemplo, el aluminio en China tiene costes prácticamente gratis. Esos coches son de aluminio. Otros plásticos. El acero también, por supuesto. El tema de las baterías. Todo está fuertemente subsidiado. Por eso aquí llega un coche eléctrico chino y vale la mitad que uno europeo y tiene las mismas características. Y cada vez los hacen mejores. Siguen siendo malos. Pero sí hay ciertas marcas, porque esto hay que recordarlo, para que las marcas alemanas se asentaran en China, ya no hace falta, pero al principio necesitaban un partner local. Y aquello tenía una intención muy clara, que era el robar tecnología. Entonces Mercedes, Volkswagen, Audi, bueno, Volkswagen, tal, se tuvieron que aliar con empresas locales. Esas empresas locales copiaron lo más grande y ahora han vuelto con sus desarrollos con mucho menor inversión en desarrollo que han hecho los europeos, con los materiales, la fabricación, la mano de obra y la fiscalidad totalmente subsidiada, y se presentan en Europa con coches que valen la mitad y que tienen prestaciones incluso mejores. Las marcas europeas están siendo incapaces de hacer buenos coches eléctricos. Entonces, Europa, saltan la alarma en Europa, se quejan todas las... de hecho, la situación en los fabricantes europeos es crítica. Se están cerrando plantas, se están cerrando líneas, ya se están aprobando ERES en Almusafes, en Zaragoza, en las plantas españolas. Y tal ha sido que han tenido que inventarse de la noche a la mañana el tema de los aranceles. Una medida proteccionista típica del siglo XIX, principios del XX, para protegerse de los productos exteriores. Porque son incapaces de competir para incentivar la industria local. Pero la industria local está siendo incapaz porque depende muchísimo de China. Los componentes, un Volkswagen, un 80% son piezas chinas, de empresas chinas. Simplemente está ensamblado en Alemania, en España, en las fábricas que tenga por ahí repartidas por el mundo. Entonces se han dado cuenta, ya es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás. Entonces el chino, con la prohibición del motor de combustión, si mientras eso se mantenga ahí, el chino va a ganar la batalla. Por eso yo veo una esperanza en el largo plazo, o en el medio, de que la Unión Europea diga, porque es que se le viene abajo, volvemos al motor de combustión, o al menos esa prohibición la quitamos. Y de soslayo, para que el discurso político no diga, no, pues estamos recogiendo cable. Podamos seguir con el desarrollo de motores de combustión, pero el dinero que ya se ha perdido a día de hoy es inmenso. La cantidad de ingenieros que ya no tienen experiencia en motores de combustión, porque el desarrollo de motores de combustión lleva parado 7, 10 años, se han jubilado. Los que han entrado se han dedicado al coche eléctrico, no saben nada. Vamos a ser incapaces luego de competir otra vez con los motores de combustión. La situación es crítica en la industria automovilística europea y es la que más empleo de mejor calidad y más estable ha dado en los últimos 80, 90 años, y todo esto es por una cuestión política. Yo, vamos, yo te diría, a ver, lo cuento otra historia, abuelete. Yo trabajé en China en el año 97. En el año 97 yo estaba dando vueltas por ahí, por los tejados de barrio de Pudong. Estaba dando algunos botes. Y efectivamente la contaminación era tal que la ropa se salía negra. Te subías a la obra y cuando bajabas la ropa estaba negra, ¿no? Ese es el problema. Pero yo no creo, fíjate, yo no creo que sea tan estratégico el sistema. Los chinos no son tan estratégicos como pensamos. A alguien se le ocurrió, un chino se le ocurrió matar gorriones porque se comían el grano. Sí, es el pensamiento estratégico y a medio plazo que tienen. Pero son buenos tácticos. Y los alemanes, les pasa igual, los alemanes son buenos tácticos, pero estratégicos, mira las guerras mundiales y la que liaron. Y China hizo, yo creo que algo de manual, que decir, ¿cómo gano en una tecnología en el que soy el recién llegado? Vamos a cambiar las reglas de la tecnología. Vamos a cambiar las reglas. Yo soy el novato aquí, pues vamos a meternos en, vamos a cambiar todo y vamos a provocar este vehículo. Yo, mira, lo estaba mirando cuando hablabais. Cuando estuve en China en el año 97, los coches que había eran los Volkswagen Passat de la serie 2, que en España algunos se vendió como Volkswagen Santana. Era un modelo del año 81, el coche que circulaban en Shanghái en el año 97, con tecnología del año 81 europea. Bueno, yo veía claro que había que romper las reglas, y la Unión Europea es corrupta, es muy corrupta la Unión Europea, y lo vieron fácil. Entonces entran, cambiamos las reglas, y yo lo que los europeos y en especial los alemanes, pues nos pasamos de listos. Oye, estos chinos, vamos, estos los vamos a engañar como su nombre indica. Y no es tan fácil, nos han tomado el pelo. Yo confío, como dice el doctor, que esto de la vuelta, pero hemos perdido, yo creo que más, hemos perdido 30 años en desarrollo de vehículos. Hemos perdido mucho tiempo. Para el que no crea, o sea, esto no es una teoría conspiranoica, esto para el tema de Qatar, por ejemplo, el Mundial, se detuvo directamente a la vicepresidenta del Parlamento Europeo con bolsas de dinero en su casa, procedentes de sobornos cataríes, porque hacían lobby para blanquear las condiciones, o sea, la violación de derechos humanos, de los derechos laborales de los trabajadores cuasi esclavos en la construcción de los estadios para el Mundial, ¿no? Para que nosotros podamos disfrutar de esos partidos con nuestra cervecita en casa tranquilamente, desconectando de nuestra vida, ¿no? Nuestra válvula de escape. Murieron 4.000 personas construyendo aquellos estadios en un país que es de 1.5 millones de habitantes. No quiero ni saber lo que está pasando en el Camp Nou, pero bueno. El Mundial de Qatar tiene un programa, ¿eh? El Mundial de Qatar también. Podcast. Daba poscas. Lo mismo pasó con Marruecos, o sea, hay una votación que se da el año pasado en el que se hace una votación en contra o quejándose de la falta de libertad que tenían los periodistas en Marruecos. Ya sabemos a quién paga Marruecos, no hace falta que aquí nos están... Vamos a poner cara de sorpresa. El único partido que vota en contra de eso, de un parlamento de 700 y pico de diputados, es el PSOE. O sea, el dinero a la Unión Europea llega de potencias extranjeras con intereses muy concretos. Pero los chinos no, ¿no? Yo siempre pongo, no, esto es una excepción. Los chinos lo están haciendo también. Lo que pasa es que lo están haciendo mucho mejor, porque estarán pagando más. Y el resultado va a ser claro, porque, a ver, la intención del Partido Comunista Chino es muy clara. Ellos no quieren ser la fábrica del mundo el resto de sus vidas. Ellos pretenden que nosotros seamos su fábrica en el futuro. Que es la misma estrategia, y esto está copiado de los alemanes, es la misma estrategia que siguen los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial. El resto de Europa son su fábrica, ellos dicen que lo producen porque lo venden ellos. Y el margen de beneficio se lo quedan ellos, pero las cosas se hacen fuera de Alemania. Entonces es un truco contable. El chino no tiene ganas de ser para siempre, no tiene intención de ser para siempre el que trabaje 14, 16 horas por $300 al mes. Ellos aspiran, o el Partido Comunista aspira, para perpetuarse en el poder, que lo hagan otros. Y eso, como agenda política, vende un montón. Y su intención es que lo sean los europeos. El chino tiene mucha memoria colectiva y odia profundamente el mundo anglo. Ellos identifican Europa con el mundo anglo. Y desde las guerras del opio no las tienen juradas. El tema de Hong Kong, el tema de Macao también. O sea, nosotros hemos estado saqueando, nosotros, europeos, España no. De hecho, es curioso porque el mundo chino con España históricamente tenía una relación comercial muy sana, que no tenía con los ingleses, que los ingleses, pues ya se sabe, las guerras del opio, lo que pasó y tal. Entonces ellos le tienen mucha tirria a eso y la tienen guardada. Y no es la única civilización que hace movimientos en base a eso. Poco más puedo decir, o sea, estamos muy jodidos. Que nos han colado un gol completamente con esto, ¿no? Y han hecho un movimiento lógico, tampoco han hecho una cosa especialmente compleja. Como decía al principio, poner las reglas a cero, poner el contador a cero. Te lo he intentado. Y uno para lo hemos tragado. No sé cómo reaccionar la Unión Europea. La veo con mucha esclerosis. No sé que si será capaz de reaccionar, si será capaz de recuperar el pulso, o esto del automóvil, pues bueno, piensa que por detrás están entrando otros actores. Mientras tanto, pues el desarrollo de motores se sigue haciendo en otros países menos importantes, como puede ser la India, como puede ser en países árabes, como puede ser africanos, y al final ya entran todos. Que está claro que no hay un motivo ecologista por parte china, porque prácticamente toda la electricidad de China viene del carbón. Entonces no es una cuestión ambientalista, no es una cuestión ecológica, sino puramente política y geoestratégica. Y quiero enlazar con el último tema. Ya llevamos 2:10, la gente se irradia a su casa. Pero la tecnología del coche eléctrico a nivel político genera una cosa muy curiosa. Y es que el control social a través del coche eléctrico puede ser absoluto. Pongo ejemplos, a ver qué es lo que estoy intentando decir. Insisto, o sea, el principal incentivo de promover, de imponer el coche eléctrico, es una cuestión de control social. Imagínate que no has pagado las multas y el coche no te arranca. Porque el gobierno, y ojo, esto no es paranoia, los coches chinos han tenido muchas dificultades de entrar en el mercado europeo porque de momento la normativa europea prohíbe que los fabricantes compartan información con el gobierno de sus coches. Todo el que tenga un coche eléctrico, y ya no solo eléctrico, o sea, también híbridos enchufables e incluso de combustión, tu coche está constantemente compartiendo datos con el fabricante. Lo que pasa es que en China, China exige al fabricante que comparta esos datos con el gobierno. Entonces, el gobierno chino puede saber al final de la cadena si el que está arrancando el coche ha pagado las multas, cuál es su crédito social, si debe impuestos, si está en busca y captura, etcétera, etcétera. Y con eso, de manera remota, de hecho, de manera remota, con la aplicación del móvil en un coche nuevo, tú puedes abrirlo, cerrarlo, enchufar el aire acondicionado para que esté fresquito cuando llegues, o sea, puedes hacer mil cosas. El gobierno puede encerrarte en tu coche. Eso es tecnológicamente factible. Y con la próxima, evolución del coche eléctrico, que será el coche eléctrico autónomo, si estás en busca de captura, o aunque no sepas que estás en busca de captura, o el gobierno te necesita para algo directamente, puede entrar en tu coche y hacer que el coche te conduzca directamente a la instalación gubernamental más cercana. Eso es tecnológicamente factible. La gente ve muy alegremente cómo un Tesla va de A a B solito, pero no ve las implicaciones sociales cuando ese Tesla está en un régimen autoritario que intenta controlar absolutamente todo. La gente sigue con su mentalidad de libertad, de falsa libertad o virtual, que piensan que donde viven eso no puede darse. Y más en un continente europeo donde se han dado las peores ideologías de la historia. Entonces, el coche eléctrico desde el punto de control social es una herramienta poderosísima. Embargos. Te estás embargado, si no estás embargado no puedes conducir. Si el Estado decreta un estado de alarma, los estados de alarma no son, en nuestra vida hemos, yo ya he vivido tres. En un estado de alarma no se puede conducir, tu coche no va a arrancar. La gente se quejaba o le quitaba importancia porque recibía una alarma en su teléfono porque se aproximaba una tormenta o porque iba a haber, yo que sé, una manifestación. Es decir, el gobierno sabía dónde estabas y lo que te podía pasar. Y por tu seguridad te daba información. Pero también puede hacer otras cosas. ¿Qué va a pasar? La duda es, ¿qué va a pasar cuando no solamente sea informativo? ¿No? Claro. O sea, cuando ya nos... no es que yo te informo de que va a ocurrir tal cosa y tú decides actuar en consecuencia. El problema va a ser cuando, oye, va a ocurrir tal cosa y tú vas a hacer esto. Tú no vas a salir de tu casa. O tú, lo que sea, ¿no? O vas a ir a tal sitio. Tienes que ir a tal sitio porque es un refugio por lo que sea. No puedes decidir por tu cuenta. Ahí está el riesgo. Esta ciudad está súper congestionada. Solo vas a poder usar tu coche el lunes, miércoles y viernes. ¿Y si no, no te va a arrancar? ¿Y si no, no te arranca? Sí, efectivamente, el coche eléctrico es el único que permite el vehículo autónomo. Y es el que permite este tipo de cosas. En gasolina se puede intentar. En combustión se puede intentar. Un caso tenéis la idea, otra idea malévola de la Unión Europea, que es el AdBlue, que a lo mejor habéis visto en las gasolineras, a lo mejor algunos no sabéis lo que es. Sois felices, todavía no sabéis lo que es, ¿no? Bueno, el AdBlue es otro fluido que hay que añadir a vehículos diésel por el tema de evitar contaminaciones. Pero el coche no necesita AdBlue para circular. Puede circular perfectamente sin AdBlue porque emite más. ¿Qué pasa? Que para que asegure que tú tengas el depósito lleno de AdBlue y uses, pues se pone un sensor. Y efectivamente, si el nivel de AdBlue es muy bajo, el coche no arranca. Es un sensor. Pero es un coche de combustión. Anulas el sensor y ya está. Bueno, las herramientas o las metodologías que ha comentado, doctor, en un combustión se pueden hacer, sí, pero anulas el sensor, la electrónica la puedes quitar. Un coche de combustión no necesita electrónica para funcionar. Eso es lo que yo preguntaba al principio. No necesita. Claro. Vamos a ver, uno diseñado hoy sin electrónica es una patata, ¿vale? Pero sí, motor, quiero decir, en un momento dado, todos hemos tenido... Los que tenemos coches, ya una edad. Sin electrónico. Todos hemos tenido un coche que arrancaba la llave y no había nada más. Ni levalunas ni nada. Nada eléctrico. Era simplemente el explosión. El que tenía un Renault 4 o un Dial 6 o tal, eso no llevaba nada electrónico. Nada. Es factible. Claro. Entonces, eso es verdad que te da esa libertad. No tener ningún tipo de control. Y en un coche que lo lleva, se puede anular. Vale, pierdes un montón, se puede hacer un apaño. Claro, el eléctrico, eso lo veo imposible, vamos, que puedas eliminar totalmente ese control. Pues sí, es un problema incluso más allá, o sea, a niveles más sencillos, el hecho de que a partir de ahora un coche tenga un coste Son coches mínimos ya. Hoy un día hay un tope mínimo de precio. O sea, recordemos cuando Dacia sacaba coches por 7.000 euros. O sea, la accesibilidad de cualquiera, incluso de rentas bajas, a tener un vehículo con el que moverte, con el que irte de vacaciones, con el que tener una autonomía en la toma de decisiones de tu movilidad, cada vez se reduce. Porque ya ni siquiera Dacia, que sigue haciendo coches más baratos de lo que el resto, te permite ya ciertos niveles de optimización del precio. Pero es por la normativa, ¿eh? Es por la normativa europea. Claro, si antes se podía, ¿por qué ahora no se puede? O sea, la tecnología no ha empeorado, o sea, al contrario, ¿no? Deberíamos optimizar de manera... De hecho, todo tiende a eso. De hecho, la mayoría, la ropa cada vez más barata, los alimentos... Otro tema, los alimentos se están careciendo por normativa. Por normativa. Porque la tecnología te permite optimizar mucho más la producción de alimentos. Pues esto es lo mismo. Si tú tienes una capacidad de producir un coche por 8.000 euros con X comodidades, ¿por qué con el paso del tiempo y la mejora tecnológica justo pasa al contrario? Cada vez los coches son más caros. Porque hay una normativa que impide al mercado generar ese producto optimizado. Sí, sí, la normativa europea es terrible. Se ve muy bien con el peso de los coches. Si ves la masa de los coches, sota muchísimo. Yo recuerdo de chaval, cuando compraba la revista Autopista, en los 80, y te decía, no, un coche deportivo es un coche que tiene más de 100 caballos y pesa menos de 1.000 kilos. Esa es la definición de coche deportivo que se daba en los años 80. Hoy un coche no puede pesar menos de 1.000 kilos. Es imposible por normativa. O sea, literalmente prohibido. Sí, sí, sí, vamos, no prohíbe expresamente ese dato, pero cumplir la normativa te obliga a superar. Claro, es decir, claro. No es que haya una regla que diga prohibido o no me lo quita, sí, no, sí, sí, sí, sí. Pero como te obliga a poner una serie de elementos, de equipamiento, de seguridad... Ya es imposible bajar de ese precio. Es imposible bajar. Ese es el tema. Bueno, pues efectivamente, es que ese es el problema europeo. El problema europeo que llevamos en estos últimos años... es de imponernos a nosotros mismos unas obligaciones que lastran, bueno, no solamente el sector automóvil, todos los sectores económicos. Y automóvil, sí. Y, bueno, pues fuera nos está haciendo. Es verdad que sí hay una tendencia en el mundo a ir copiando, ¿no?, esta ideología, pero el que está un poco listo se lo lleva. Y el problema cuando salgamos de esto vamos a ser los chinos, los que vienen detrás, que no se habrán metido en el rollo del vehículo eléctrico, habrán seguido apostando al seguro y nos van a barrer, vamos, totalmente. Dos son los actores que se van a llevar el gato al agua, sobre todo uno más que el otro, y son los japos. Los japoneses no han creído nunca en el vehículo eléctrico. Si han fabricado alguno ha sido por pura presión, por mantenerse en el mercado, no tenían ningún interés. Siempre han creído en la termodinámica. De hecho, están sacando motores, a lo mejor con doble biela, con tal que aumentan el rendimiento por encima del 35%, lo que es revolucionario. Y cuando esto se pare y se vuelva a la cordura porque se te cae el chiringuito, los japos serán amos del mercado europeo, como hicieron en su día con el mercado americano. No, es que el grupo te lo he perdido. Y esto es el dote peor todavía. Yo no sé cuál está peor de los dos, si no cambia mucho las cosas. Quizá Estados Unidos tiene más agilidad para cambiar. No lo sé. No sé si mantiene esa agilidad para cambiar. Pero son mercados que están perdidos completamente. Estados Unidos tiene, y además por pura geografía, tiene un interés muy limitado en el coche eléctrico. Necesitan, o sea, el americano conduce grandes cantidades de distancia, de kilómetros. No puede... El coche eléctrico nunca se va a imponer, no tienen interés, la gasolina es baratísima. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico, no lo van a adoptar. Y poco más que decir, se han quedado 2:20 de podcast. Esta gente tendrá familia, querrá irse a su casa... ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? ¿Puede que el coche eléctrico suene a estafa? Suena bastante a estafa, ¿eh? Suena bastante. Suena. Para que nos demos cuenta. Yo creo que ya es tarde, pero bueno. Vamos a sufrir las consecuencias y sufrir consecuencias siempre es bueno. Con Estudio en Bizcocho creo que podemos dar por cuasi finiquitado este tema. Si alguna vez hubiera que ampliar porque cambia el escenario, estaría muy guay hacer una segunda parte del coche eléctrico, pero de momento yo creo que la gente tiene suficiente para comprarse un Sandero mañana. Una cosa importante, dejaros un like o alguna cosa así, ya que está, el que ha llegado hasta esta altura del programa, dejaros un like, un comentario, que a iVoox le gusta y nos ayuda un poquito a que se mueva. Suscribirse, que no cuesta dinero, y suscribirse de pago sí cuesta dinero, que también lo pedimos, tampoco es un esfuerzo. Pero es un cafelito. Es un cafelito. Y depende de dónde no llega el cafelito. No llega el cafelito. Depende de qué ciudad, ya no vale un café la suscripción. Y nos ayuda mucho a seguir adelante porque este episodio lleva montándose 2 años, ¿verdad, Jorge? Sí. Lo planteamos hace 2 años. Lo bueno se hace esperar, ¿eh? Han tenido que pasar cosas y tal, no sé qué. Bueno, mil cosas. Bueno, y nada, agradecemos mucho el apoyo que estamos teniendo desde antes, por supuesto, pero vemos que os ha gustado mucho el de la vivienda, está gustando mucho el de Islero, el de Disney es una maravilla musical. Seguimos adelante con vuestro apoyo, por supuesto, y agradecerlo. Poco más que decir, con esto de un bizcocho. Gracias, Jorge, por su tiempo también. Que va, gracias a vosotros. Esta es su encantado. Casa y ya hemos apalabrado otro tema. Ya tenemos, eso es seguro. Te ha gustado el monasterio veraniego, ¿verdad? Con su parra, su chicharra. El botijo al fresco colgando. Yo es que eso, el fresquito y el botijo, lo tengo muy, muy olvidado yo aquí. Ya. Me hacía falta verlo. Eso no puede ser. Cuando creemos Ordenalia con las aportaciones de nuestros suscriptores, haremos un rincón fresquito con su botijo y su fuente. Muchas gracias, buenas noches. Buena suerte, el que se la pueda permitir. ¡Gracias!